FM Nitro 96.3. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tandil sin cámara. Acá estamos en el Bondi Nacional y Popular, el lugar de la mala onda. Bienvenida, señora la mala onda. Esto es el Bondi Nacional y Popular para las mujeres que les gustan los hombres feos. Buen día. Salud. Qué día hoy, qué día, por Dios. Qué día. Seguimos con nuestra encuesta acá, compañeras. ¿Cuál es la encuesta? A ver. Dígame, compañera, mande un me gusta en el Facebook si es que a usted de verdad le van los hombres feos. Muy bien, muy bien. Tenemos. Bueno, qué lindo día peronista. Vamos a vender el programa primero. Acá estamos, sí, en el Bondi Nacional y Popular por la Nitro, la 96.3. Vení a visitarnos a Maipú 829. Llamanos al fijo, que te van a atender hoy dos personas, 443-3819. Comunicate con nosotros vía Facebook, mediante el Facebook del Bondi Nacional y Popular, el de Raúl Guevara, el de Cristian Lucero. Buen día, señora. Casi le digo el seudónimo. Hoy estaba también colaborando Jessica Frascaroli directamente desde estudios. y Eduardo Ferreira. Ahí tenés pero miles de vías de comunicación para estar con nosotros y subirte a este bondi nacional y popular. ¿Es bondi con B o con G? Gondi. No, no, Gondi era para en general. Gandhi. Claro, Gandhi. Qué linda hora de la mañana. Esta es la hora en la que uno está en la cama, se está debatiendo. Si se levanta o no se levanta, si se hace el baño, si se baña rápido, es un baño polaco y sale. ¿Usted porque los últimos dos sábados? ¿Cómo es el baño polaco? Explique. ¿El baño polaco o el baño por presa? Uno se lava el. Ah, lado. Por presa. Primero levanta el ala. Primero claro. Levanta el ala. Claro, después los muslos. Y así. Ah, mirá los polacos. ¿La zona perineal también se lava? Depende del apuro. Depende del apuro. De, claro, depende de donde vaya. Claro. ¿Usted es amigo del bidé? ¿Contra quién? Sí. ¿Los dos son afectos al bidé? Tenemos una con mitad. Agua bien fría de hombre. Sí. Así. ¿O les gusta el agua calentita? Una amistad claro. Profunda ahí con él. Para mí hay un antes y un después de las hemorroides. Creo que, bueno. Mi vida se divide en antes y después. Es cierto. Me acuerdo del día que fui al proctólogo. Ah, yo era muy joven. Yo recuerdo a usted que tenía ojos chicos antes de eso. Sí, también es sí. Un antes y un después. La señora me dice, ahora vamos a revisar. Yo le conté mi situación. Ah. Y yo digo, no hay otra manera de saberlo. Me dice, no. Usted pensaba que le podían hay que entrar dar este. Yo voy a mirar el número de la caja de guantes. Si te dice número 8 o 9, ay Dios, empecé a transpirar. Así, así. Fíjese en el número de guantes. Pero los tipos, se supone que los proctólogos, antes de serlo, en la facultad de medicina los ponen a hacer prácticas. Y las prácticas las hacen tesodero. ¿Tesodero o...? Llevan 6 sifones en 2 dedos. O van por los barrios buscando niños jugando a la bolita y son los que hacen el opi en la tierra. El opi, claro. Bien. Bueno, algunos hacían pasantías con el amigo... ¿Cómo se llamaba el que era técnico de San Lorenzo? El Bambino. Hacían con el Bambino. Curso de capacitación hacían, sí. Un espectáculo, sí. Nene. Hacían eso, ¿no? Porque, bueno, cada uno con su... Bueno, ¿entramos en línea o la tengo que llamar a la profesora yoga para arrancar el programa en línea? Estamos ahí. Sí, con un problema. ¿Qué línea? ¿Qué pasa? Te veo contrariado, Raúl. Sí, ¿mal dormido? Bueno, ¿hay problema en casa? Es como siempre. Digamos, ¿durmieron bien? Yo no es importante para todos, son 3 horas esto, hay que estar ahí. Yo no dormí, yo vine a dormir acá porque me parece que corresponde. Este es un lugar cálido. Esta es una semana festiva. Sí, es una pura fiesta. Fue el cumpleaños del bondi, ¿cuántos saludos tuvimos? Che, gracias a los amigos que nos saludaron por Facebook. Sí, sí. Y tenemos Twitter también, que lo atenderá Cristian, porque sí, nadie sabe cómo se llama. Que ahora, si no estás en Facebook, no existís. No, y si no tenés Twitter, menos. ¿La Nitro también cumplió años o fue un error de cálculo? Mucha gente lo felicitó, me dijo el ex operador. Uy, qué feo. No, el ex operador, sí, el extraño de pelo corto. Que hoy está en un evento. No sé, pero acá el loco siempre estaba en un evento. Estaba navegando en su mundo, ¿viste? Ahí, con ese aura ausente y despreocupado. Hoy tenemos nuevamente a Adriano haciendo. Hoy tenemos un operador, boludo. ¿Qué onda? Nombre de goleador brasilero. Sí, sí. ¿Pero sí. ¿Cómo? Guarda que Adriano te come la espalda, te grita. Sí. Uno, no es que te está mirando el número, te está tirando el aliento. Sí, tenemos Twitter y acá, mirá, acá Pato Bullrich nos cuenta que estuvo la celebración de los 101 años de la República China en Taiwán. ¿Viste? Para esto sirve el Twitter. Qué bueno, me comí Piumato, China. ¿Sabés qué dice Piumato? ¿Cuántos años de la Revolución China? 101, dice. 101 años de la República. Ah, de la República China. República, porque Taiwán es de 1911. Bueno, no es que lo supiera, sé hacer cuentas. Esa es la verdad. De la así que tiene Twitter. Bien, Twitter. Cada vez más vías de comunicación para acercarse al bondi, dejar comentarios buenos, malos, críticas, lo que sea. Tuvimos un problemita. Primero lo tuvo Adriano, después lo tuve yo. Perdón, tuvimos dos problemas. A ver. Tenemos todo cargado en un pendrive, porque nosotros somos re modernos, mi amigo. Y... Adriano, yo tomaba, ya lo bajé, bajar. Bueno, yo también creí que lo había bajado, ninguno de los dos pudo bajar la información, así que ahora Adriano está sudando la gota gorda. ¿Quieres hacer una pausa y arreglamos todo? No, ¿qué vas a hacer pausa si no pudo bajar la música? Pero hacemos palma. Ah, ¿Qué hacemos? Eso se llama estirar. Vamos con las efemérides. ¿Sí? Vamos con las efemérides. Vamos a arrancar con unas buenas. Sí, porque en realidad quería arrancar con una canción, pero estamos mirando a ver si nos hace una miradita cómplice. No. Tenemos para poner... No le pidas mirada cómplice al operador. El primer tema... Está la Frascaroli ahí también. Pedí una mirada cómplice a la Frascaroli. Que se vino con una minifalda, vino vestida para matar. Sí, sí. El tema es que hoy el día es largo, 01 podemos poner, porque hoy vamos a tener un programa dedicado al 17 de octubre. ¿Le suena al 17 cantada, de octubre? Una cantada por el amigo, sí señor, ferroviario, del carril. Un saludo a Mengasini. Dale, un saludo a Mengasini. La versión original. Bueno, otra vez aquí en el Bondi Nacional y Popular con el amigazo Cristian Lucero. El amigo, son amigos, el amigo muy de sus amigos. Sí, se viene moviendo. Agarramos un poco. Me gusta como que. Tiene efecto Serrat hoy. Escuche, esta es la versión, la primogénita versión de la marcha. La primera marcha, y es una pregunta interesante. Yo por el principio te diría que es la que los viejos peronistas aceptan como única. Hoy vamos a escuchar 20 versiones de la marcha. 20 versiones durante el programa. Ay, sí, y toda la versión, no solo la primera esa, ¿viste? Esta es la primera conocida con letra que la gente que se incorporó en los 90 nunca aprendió. Es interesante, claro. Ustedes van a los actos peronistas. Pero tenemos varios diálogos para que aprendan. Están mirando de costado. Yo me acuerdo que le decía a los chicos de la JP. Para todos los gustos. Teníamos una charla una vez y entonces poníamos la marcha para cerrar. Porque ¿qué clase de peronista no va a cerrar con la marcha? Cerrábamos y entonces yo le ponía un PowerPoint, como se usa ahora, con el texto de la marcha en el fondo. Eso se la ponía... Caraboque de peroncho. Claro, no, se la pongo para que la puedan leer. Y los pibes, para demostrarme, se ponían de espalda. Se muy ponían bien de espalda y la cantaban una estrofa tras otra. Y después le agregaban usted dos. Se emocionó, se le piantó un lagrimón. Y la verdad que porque era... se imagina nuevas generaciones que se incorporan no por los cargos. Se incorporan por el sentimiento peronista. ¿Sí? Entonces, eso era todo muy interesante. Pero ¿cómo era la historieta? ¿Cómo se fue configurando esa marcha? ¿Cómo llegamos a eso? A ver. Bueno, tenemos una historia larga, larga y finita. Y hágame la corta. Hágame la corta. ¿Es marcha, ustedes que saben de música? Es musicalmente marcha. ¿Es marcha esto? Sí. Lo que pasa es que lo que vos conocés como marcha de los años 2000, es para bailar, claro, no es ¿viste? Punchi punchi punchi. Para bailar lejos de la mina. Sí, usted es un moderno. Esto era para estar abrazado con la mina y saltando, ¿no? Claro. Usted la marcha que usted es punchi punchi pum, puede bailar con otro tipo, de espalda, con los ojos cerrados. No. A veces viéndolo a Frascaroli y Lucero, yo me siento muy viejo acá. Diga que lo tengo usted, que me levanta un poquito el ánimo. No, está bien, porque te ponen en tu lugar, si te recuerda que. Que los años pasan. Claro, no pasan, se te quedaron todo encima. Hablando de años pasados, bueno, esta referencia que usted me solicita acerca de este gran himno, porque los argentinos, el 54% cantamos el himno nacional y cantamos la marcha peronista. Acá no hay. Yo lo quisiera corregir. Sí, a ver. Recuerde usted que el 54% solo se lo llevó Cristina. Pero hay una cantidad de peronistas que no la votaron a Cristina. Ah. Debemos andar en el 70. No, porque no le vamos a negar peronidad a Rodríguez Saá. Es cierto. No le vamos a negar peronidad. Saludamos a la gente de Rodríguez Saá, que presentó ayer su línea en Tandil, ¿sabían, no? Claro. ¿0800? No, Unir se llama el grupo. Ah, Unir. Que referente, después lo vamos a buscar en. Salió hoy en los principales medios. Hay que hacer un desagravio a Rodríguez Saá, que hizo la mejor campaña publicitaria de las últimas elecciones con él. ¿Ah, sí? Póngale su voto al Alberto. Sí. Claro. La más musical de todas, sí, realmente. La más musical, que no era pavada. Y además, si uno va a San Luis, se encuentra con una provincia peronista. San Luis, otro país. Otro país. Así que estamos con más arriba del 70. Nosotros contamos mal cuando decimos 54%, y encima la marcha es de todos los peronistas. Sí. Me quedan dudas esta gente que se fue con Mauricio, que quizá a Patricia Bullrich la contamos también y tendríamos que contarla, pero ella es de izquierda. Tiene también contramarcha. Tiene más marcha que Estudio 51. Tiene marcha y contramarcha. Vos sabe, amigo, Cristian, que yo le iba a pedir, porque antes de ayer me contaron, pues yo justo el 17 no estuve, que hay un programa de televisión, no sé si es al mediodía o a la tarde, conducido por un conocido señor que se llama Carlos, y que se disfraza de mujer, o se viste de mujer. ¿Sí? Carlos. Sí, Carlos. Hasta consiguió identidad femenina ya. En el documento dice Flor, ahora. Flor Depe. Y que este amigo estuvo cantando la marcha ao vivo en televisión. Bien. Y no en la televisión pública, porque ahí cualquiera, en la televisión privada. Telefe 12 del mediodía. Así que me gustaría que usted investigue y explique la página del movimiento de putos peronistas. Yo sé que usted tiene cierta afinidad, a ver si lo puede explicar. Ah, es gay friendly. No, afinidad con la investigación, por favor. Ser. Bueno, pero podemos ser gay friendly todos. Escúchame, Ferreira, nada de lo humano me resulta ajeno. Bien, así me gusta. Esa es nuestra gente. Eso es así. Somos buena gente. Vamos a contar. Vamos a contar la historia. Vamos a contar la historieta. Que la gente está re ansiosa o no. Mirá cómo suenan los mensajes. Sí, tiemblan. Bueno, aquí no hay algo con tanta justeza como decir que fue Blas Parera y Vicente López y Planes los creadores de música y letras de la marcha peronista. No, pero sabemos mentí, si fue. Según los historiadores. Mentí que la gente no sabe un pepino, vos decís, claro, esta es la posta. Recién escuchamos a Hugo del Carril y todo el mundo está prendado de esa versión y hasta mantiene el mismo, cuando lo canta, el mismo matiz trata de interpretar que le imprimió Hugo de Carril allá en 1949, en la presentación el 17 de octubre de 1949, como en homenaje a un nuevo Día de la Lealtad, que por aquel entonces, valga la referencia, era feriado, ¿sí? Ah, sí, porque el 17 se festejaba el Día de la Lealtad, y hasta además el 54 fue feriado, el 55 no alcanzamos. No alcanzamos porque en septiembre nos fletaron. Pero lo que se dice que además que el 17... la gente cantaba, coreaba el nombre de Perón, de Evita, y el Pocho, porque así llamaban los viejos peronistas fundadores al general. Sí. El Pocho decía, y mañana San Perón. Mañana San Perón. Y al otro día no se laburaba, San Perón, chao. Y así que en el 49 se hizo así. Yo sé que hubo muchos 17. Nombres que recibía el general era general, coronel, pocho, el viejo por los montos. Al final teniente general. Ah, era teniente general cuando. Sí. Bien. Al final, bueno. Sí, cuando murió era teniente general, claro. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como todo presidente. Como es Cristina. Recuerden, compañeros, que Cristina es la comandante en jefe de las Fuerzas Señores Armadas. Señores gendarmes también, recuerden. Sí, sí, recuerden lo que se le fueron de mambo. Sí. ¿Cuánto le damos antes de que lo pasen a retiro? 6 meses. Muy bien. Entonces, decíamos que se pierde en los albores de la historia peronista, todos creyendo que la versión original es de Hugo del Carril. No, Hugo del Carril tomó la letra, tomó la música y hizo esa versión tan popular que en este momento está cortineándonos la charla. Pero si se busca los orígenes de la marcha, tiene un origen muy, muy relacionado con Don Raúl, ¿no? Por la edad, ¿no? Pero sí, seguramente. Curiosamente, la marcha peronista tiene origen murguero, origen de barrio, ¿eh? Tenemos una versión de marcha peronista murguera por ahí muy cerquita, hay que buscarla. Cuentan las últimas recopilaciones que por allá por 1926, algunas murgas callejeras entonaban algunos cánticos con la suerte de música, ¿no? Nosotros decíamos la la la la la la la, ¿eh? Bien, no soy bueno para interpretar. Sin la letra original, porque todavía no había ocurrido nada de eso. En 1931, otras murgas también hacían uso de la misma música, muy de cancha. Y hablando de cancha, donde más se usaba, a partir del 30 y algo, según nuestros registros, fue con letra bastante completa, que después fue adaptada por un club que se llama, a un figura, Sportivo Barracas. Claro, sí, a la carga Barracas. Un club fundado en 1919, en octubre de 1919. Vieites y California. ¿Se acuerda? Usted que sabe tanto, ¿conoce la camiseta Sportivo Barracas? No. ¿Qué está militando en la C ahora? Era de la D cuando yo jugaba en la C. ¿Blanca, bastones rojos? No, blanca con bastones azules, muy parecida a la de Godoy Cruz. Eran de la D cuando yo jugaba en la Barracas. C. Yo jugaba en Fénix. ¿Usted jugaba en Fénix? Sí, yo lo mandé a la D. No, pero éramos de la C en ese tiempo. Qué bien usted. Qué sí. Bien. Me acuerdo que ahí fútbol íbamos pesado, a jugar. Fútbol de barrio. Ese era fútbol así, de hombre. Y así, en el corazón de algún barrio, ahí nació la marcha peronista. Años después, tenemos incluso, que después vamos a subir el link, con potenciales autores de la letra. Esto como Cipriano de Reyes, ¿no? Debe haber una cantidad de tipos que dicen, no, yo lo hice yo solo, que... Yo junté a todos los sindicatos de la carne y me moví el 17 de octubre. Lo la hice versión yo. más fidedigna en 1948, aún sin esta de Hugo del Carril, los gráficos, un gremio bastante poderoso para aquel entonces, toma aquellas reminiscencias de murgas y la convierte en letra como los muchachos de la imprenta, los muchachos de los gráficos, los muchachos imprenteros, así. Bueno, yo le voy a contar, usted hasta muy chico. Decían, viva Perón, viva Perón. Acá el amigo Cristian es muy chico, y Adriano y Jessica son muy chicos, pero le voy a contar que después del 55 estaba prohibida. Yo aprendí la melodía, yo nací en el 54, voy acá a confesar un pegado. Yo aprendí la melodía en la cancha de fútbol. Yo desde muy chico iba a la cancha de Boca. Y entonces ahí se cantaba con la melodía de la marcha peronista, una canción alegórica a Boca, otra a River, otra Independiente, pero siempre la misma melodía. Ajá. ¿Sí? Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Esto. Exacto. Eso es una impronta de la marcha. Exactamente. Y la aprendí, también aprendí la de Radical, Adelante Independiente, adelante sin cesar. Estamos Independiente por el punto de noche. Sí. Hoy en día todavía la siguen cantando, que esa es la melodía que cantaban la gente independiente. Sí, no recuerdo que Macri haya sido presidente independiente. ¿Qué año fue? Mirá, porque Grondona era el presidente de Independiente, el padrino era independiente, presidente independiente. Bueno, y yo me puse que me quedó. Le decía. Que hacia 1948 entonces toma estos imprenteros la letra y en algunas manifestaciones gremiales ya la vuelcan, como no era la marcha peronista declarada, pero era su marcha y con un continuo viva Perón, una letra bastante armada, que sí, en 1949 graba no sabría decirle para qué estudio discográfico Hugo del Carril, y que llega hasta nuestros días. Si quiere, vamos a escuchar otra versión de... Te noto emocionado, Ferreira. Sí, sí, me acongojo terriblemente de hablar de la marcha. Don Raúl, usted que es el encargado de enviar la música. Bueno, vamos a hacer un corte, dicen ustedes, porque yo... No, para escuchar una nueva versión y darle la oportunidad a otro... Se está escuchando de fondo, lo que pasa es que ustedes... Otro estrato de la sociedad de escuchar una nueva versión. Ustedes tienen boca o oído. Las dos cosas se pueden tener también. Uno se puede ir escuchando que detrás sonó la marcha en versión murga. Eso es lo que está sonando. Escuchá. Bien, ¿eh? Esto es cosa de negro. Sí, exactamente, sí, negro, de sí. Negro, porque aparte era impresentable. Tendríamos que ir, o bueno, hoy vamos a tener algunos invitados que van a ir contando cómo se acercaron al 17 de octubre. O sea, saben que yo como nací en el 54, a fin del 54. Sí, arranqué el 55. Sí, me da impresión. Arranqué el 55 en una... En Cana. No, sí, sí, sí. En un portal de... Mi vieja era obrera en una fábrica de 2.000 obreros. Así que estaban obligados, por el gobierno peronista, los patrones a tener una guardería. Así que ahí, a los 45 días, ingresé al sistema educativo. Y estoy como los presos. Me faltan 6 días hábiles para salirme, para egresar. ¿Egresar del sistema educativo? 6 días más. Va a haber una pistonga y egreso antes de... Y tendría que tomarme... Ya me compré una botellita de un líquido que no voy a revelar. Malbec. Y me lo pienso bajar. Hecho con otros granos. 6 días, eso implica que... Sí. 5 veces el sábado que viene, en martes. Lo perdemos el sábado que viene. El martes, exactamente. Es decir, seguramente estaremos. El 4 nos comprometimos. Hoy va a venir Raúl Valenzuela, uno de los invitados, para contarnos qué va a pasar el 4 en Villa Aguirre. Así que nos comprometimos a hacer una locución de una gran fiesta. Es decir, mi primer acto de jubilado. ¿Va a haber cámaras? No sé, pero mi primer acto de jubilado. De cámara empresarial. Hablando de cámara, reventé una cubierta. Bueno, Con razón miró pata. Bueno, y le mandamos un saludo a Rodrigo Lorea, que nos está escuchando desde La Plata. Qué, bien. Qué jugador, Rodrigo. Bueno, ahí está, para que veas que es cierto que nosotros también te leemos. Vamos a hacer algunas cosas de efeméride, ¿te parece? Me parece bárbaro. Porque, fíjate. Me interesó algo que dijiste en la reunión de producción del 17 de octubre de 1953. Y se me chispoteó, no me puedo acordar. Hasta hace media hora me acordaba, pero con esta enfermedad que le agarra uno a la gente de edad, ya no me acuerdo. Sí, dicen que el exceso de Viagra produce falta de memoria y otra cosa que no me acuerdo. Sí, vos sabés que me creció un pelo en la palma de la mano. Claro. Pero Y encima una cana. Una cana. Le salen canas en la palma de la mano al tipo. Qué triste cuando se tendrá años, ¿no? Es triste cuando se te pone canoso el pubis. Ahí te das cuenta que sos viejo. No sé, yo no tengo espejo, trato de no mirar. ¿Cómo me viste? Y allá abajo no veo. ¿Cómo me viste? Sopa fría, le dice, no se puede encontrar el fideo. ¡Ay, basta, Eduardo! ¡Basta, Eduardo! ¡Me haces reír! Bueno, para todas las amigas y amigos... Salí de ahí, che, esto amerita que vayamos a una canción. Bueno, como octubre es un mes... Simbólico. Lo primero que vamos a escuchar entonces... ¿qué tenemos? Vamos a hacer un concurso. Vamos a hacerle escuchar una canción que se llama... Les vamos a decir el nombre porque si no, no se van a dar cuenta. Se llama La Descamisada. Y ustedes van a tener que averiguar quién canta esa canción. ¿Qué premio tenemos? ¿Tenemos algún la premio? Sigue cantando. La empezó a cantar allá por el 45 y la sigue cantando. Sí, tenemos un premio. Tenemos un churro de dulce de leche. ¿De la panadería? De la panadería. No podemos decir. Podemos, sí, no. Sí, vamos a decir. Sí, de la panadería San José. Bien, bien. Panadería San José de Santa Marina 91. Santa tenemos... María. Un churro. Tandil, avisamos. Tandil, sí. Lamentablemente, sí, sí. O sea, los amigos de que la nos Plata, escuchan. Sí, los de Uruguay. Los de Dallas, de Uruguay, de Córdoba que nos están escuchando. Uruguay ya visita nuestra ciudad para el Día de la Madre. Dijo que venía a Tandil. Bueno, es un churro, pero qué churro. Con dulce de leche. Usted lo tiene que encontrar con la luz apagada en el estudio. Ese va a ser el premio. Le entregan sala de operación. Bueno, en sala de operaciones. Pero el churro tiene que venir rápido porque si no se pone medio con la humedad gomoso. Sí, flácido. Sí, con la humedad. Hoy es un día húmedo, sí. Bueno, entonces le vamos a hacer escuchar La Descamisada y usted tiene que averiguar quién es la banquina. La persona que lo canta. Y lo va a hacer o por teléfono al 44 33 8 y 1 9, o lo hace, si no, yo no lo puedo tirar una consigna, puedo tirar una consigna, una clave para que se ubiquen. A ver cómo Guamini. A miércoles. Listo. Bueno, Guamini, más claro agua. Agua e inundaciones. Más claro agua de inundación. Ya lo sacaron, me parece. Ya lo sacaron, sí. Otra clave, 100. No, pero después, el próximo corte, la otra clave. Se enloqueció el loco. Y si no, por Facebook también lo tomamos. Apúrese, porque si no lo va a tener que compartir con Guillermina Berkuski. Entonces, vamos a escuchar la canción La Descamisada y ustedes averiguarán quién es la que lo canta. Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. FM Nitro 96.3. Seguimos en el bondi. Qué bien la piba, ¿eh? Sí. Y esta piba fue creciendo últimamente, pero hoy tenemos un programa musicalmente de vanguardia. De vanguardia. Esta era la vanguardia. Vos calculá, en esos tiempos, una mujer que dice soy descamisada. ¿Qué fue cuando se le venían todo al humo? Oh. Fue cuando se inventaron las remeras. Ah, sí. Remera, que sabe usted que solamente en la Argentina se le dice remera a la remera. Sí. Ah, la yo mierda. Me acuerdo que el comandante Chávez le decía chompa. Porque la remera Unidos? Es para remar. Claro. Era la que venía sin más. Entonces nosotros que somos viejos remadores, como buenos feos que somos. Dos datos, o sea, los venezolanos le dicen chompa. En Chile, polera. Polera. Y en los yanquis obviamente le dicen franela. ¿Sí? T-shirt. Teacher, sí, exactamente. ¿Teacher? Sí, un día vamos a hacer un programa especial de eso, de franela. Bueno, ya el señor Osvaldo Fernet es el primero que dijo... Armando. Fernet. Armando. Osabuldo. Armando. Armando Fernet, un sábado. Destrabate los dedos, flaca. Claro. Un dedo, el guante, cada agujero es para un dedo. Si metés dos dedos en el mismo guante... Bueno, así que el amigo Ferné salió bien despabilado, ya sabe, entonces no ya tiene medio churro, pero medio churro adentro, ya lo va a ganar. Es relleno, Ferné. ¿No está casado con Coca el amigo Ferné? Con Coca, sí, con Coca. Bueno, le arrimá la Pepsi y le dice, no, lo mío la Sarli, dice el tipo. Yo digo, llama Fernandito. Chistes fáciles hoy. Hoy estamos de fiesta, es el cumpleaños del bondi. Viva la... La libertad. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Yo iba a decir la Bidú Cola. Ah. No, la Canada Dry. Y Spur Cola también. Team Cola. La Spur Cola de Canada Dry. Claro. Este tiene más años que un puente, te aviso. No, ni ahí. Bueno, le hago unas referencias a otros 17 de octubre. El tema central de hoy es el 17 de octubre de 1945 y muchos de los invitados de esta mañana van a tener como base de sustentación de su coloquio. ¿Les gustó la palabra? Coloquio, ¿cómo? Me encanta. Bien. El 17 de octubre del 45 y la palabra clave, lealtad. ¿Sí? Pero María Leal, dedicado a María Leal. Este tipo se puso a filosofar el otro día sobre la lealtad. Habría que busque su propio comentario, amigo, ahí sobre la lealtad. Bien. Yo no, es un atrevido. Dice una excepción de la lealtad que lo dejó impronta, muy marcado en su interior al operador el otro día. Ah, sí. Él, su nombre es Lealtad. No, sí, me diga, sí, ¿cómo es? Es por una cuestión, digamos, holística, ¿no? Holística. Claro, en el calendario maya él es perro, ¿vio? Entonces el perro es la lealtad. ¿El tenemos, perro la lealtad? Sí, sí, tenemos el perro, lo más leal que podemos tener en la operación. Bueno, sí, vamos a hacer una experiencia. Compañeras, les proponemos una experiencia. A ver. Busque un baúl de un auto generosamente amplio, de los antiguos, un Ambassador, un Chevrolet 400, incluso un Falcon. Meta ahí el Kaiser perro. Coronado. Si meta el perro, sí, ahí, dos autos. Valían dos. Bueno, tienen que ser dos autos. Dos autos. ¿Sí? Por lo menos que el baúl sea más o menos parecido. Un peronista de 1952. Bueno, entonces agarre y meta adentro del baúl por 24 horas a su perro. En el de al lado, meta a su pareja. Esposa. Amante, esposa, novia o esposo, a su pareja, ¿viste? En general, con papeles o sin papeles. Sus parejas. También, por 24 horas. Abra después de 24 horas y vea la reacción. Va a ver dónde estaba el amor verdadero. Eso es lealtad. No. Chicos, no hagan esto en casa. Por favor. Esto es peligroso. Claro, imagínenlo. No dejen garrotes a mano cuando abran el baúl. ¿Sabes lo que te puedo decir? Que una vez llegué media hora tarde a una cita y la que, y no estaba. Y la que hoy mi actual quedó, pareja. Se quedó a esperarte. Sí, pero para putearme nomás. Ah, y después se fue a la mierda. Pero escúchame, justo que me demoré para traer una moneda porque cada vez más caro allá donde me llevas. Justamente eso yo le dije, digo, si tanto te molestó, ¿para qué me esperaste? No, y me voy a quedar con la bronca. Me voy a quedar calentito y sin poder descargarme. No, no. Una tiene dignidad también. Este comentario me explica un montón de cosas, mire usted. Bueno, vamos con otros 17 de octubre. Allá por 1950, un 17 de octubre también, Perón desde los balcones de la Casa de Gobierno lee a una multitud reunida en la Plaza de Mayo las 20 verdades del peronismo, cuya primera verdad es: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Las 20 verdades, si quieren después las estamos subiendo por Facebook. ¿Pero él las leyó las 20 verdades en el balcón? Ah, no sabría, yo no estaba, no sé. Sí, Raúl, sí, estaba. Sí, pero sí. Al ya la verdad número 15, la gente nos hinchó un poco las bolas. No importa, porque era un diálogo, con su líder, era una fiesta. Tener a Perón, mira que yo ya lo vi cuando Perón estaba viejo, muy grande, muy achacoso y muy castigado por los jóvenes en todo caso. Y muy tironeado por la izquierda, muy tironeado por la derecha. Y igual era una fiesta. La gente, porque había organizaciones que iban todos encolumnados, pero había mucha gente suelta que no se encolumnaba con nadie, como pasa ahora, viste que vienen algunos, claro, con sus banderas y hay otra gente suelta que va porque sí, y verdaderamente el era emocionante. Bueno, ni hablar de la marcha, ¿no? Es decir, lo que significa la marcha para los peronistas significa también con la misma intensidad y de sentido contrario para los antiperonistas. Es decir, la emoción que genera en los peronistas es inversamente proporcional a la emoción que también genera. Es una emoción violenta. Emoción negativa. No, emoción positiva y negativa, claro. O una emoción violenta en todo caso. Es decir, lo que para uno genera un amor incondicional, para otro genera un odio incondicional e irracional, como todo odio y como todo amor. Más amor y menos amor, claro. ¿Sí? El amor es racional. Tenemos que hacer otra encuesta acá. Uy, estamos terrible hoy. ¿Sí? Es la palabra locamente enamorado. Hoy estamos. Porque estamos en primavera. Hoy estamos en un deambular entre Eurípides y Jacobo Vinogrado. Sí, se va el programa para un lado y para el otro. El amor, así como uno lo entiende, fraternal. Sí. O amor sexual, que el amor a un líder. Pero lo sexual no es amor. Es otra cosa. Bueno, pongamos el amor entre personas que tienen contacto. Sí. Y el amor a un líder, con el que uno no conversa, sino a través de mediaciones, a través de discurso, a través de presentaciones, a través pero de imágenes. Pero en el amor hay que hablar, hermano. Claro, el amor es 33% diálogo, 33% relaciones sociales. Y 33% transpiración, y 1% transpiración. Y 34% sexo. Bueno, dame, dame el 10%. Para mí, locamente enamorado es un contrasentido. Si estás enamorado, ya lo de locamente es una exacerbación de lo que estamos informando. Para mí la locura es lo más cuerdo que hay. Pero eso bueno, lo dijo Roberto Arco. Lo más cuerdo es el que le dan la salida del loquero, del manicomio. Si yo estuve una vez en el Borda y me dijeron, vino, me dieron de alta. ¿Quién tiene patente de sano? Por eso yo le digo acá cuando viene nuestra amiga, mire amiga, usted diga lo que diga, yo soy sano, acá tengo el certificado. ¿Usted tiene certificado de sano? No. Si no, y te dicen insano, si no. Ahora volvemos a esto, lo del enamoramiento. Me interesó eso que usted decía el otro día, don Cristian, entre bambalinas. Ella se enamora y yo miento. ¿Eso es el enamoramiento? El famoso tratamiento. Ella trata y yo miento. Bueno. Yo me voy a excusar de hacer comentarios. Bueno, seguimos con nuestro... Otro 17 de octubre. Dale, otro más. 17 de octubre. 17 de octubre de 1951 se inaugura la televisión argentina. ¿Eh? La televisión, a 1950. El año pasado, o en un programa de esto, decíamos que en el año 50 se inauguró en algún otro lado, que no sé dónde sería. Usted se sintió acongojado porque perdimos en Latinoamérica. Nosotros somos los chamulleros, que somos los primeros en todo. Bueno, ya nos van llegando los saludos de Corrado Trigilia, el saludo de la familia Romero, el saludo de Marcos Pizorno. Van llegando, de a poco, no se apure, no sea todo Londres, muchachos. En 1953, otro 17 de octubre, que todos los años hay un 17 de octubre generalmente. Casi siempre, ¿viste? Sí. El general Juan Domingo Perón, desde los balcones de la Casa Rosada, anuncia los postulados de la tercera posición. ¿Qué era la tercera posición, profesor? Eso era lo que me interesaba. Misionero es la primera. ¿Eh? La primera posición, la primera misionero. Después hay como 68 posiciones. No es la más. Primera, es la permitida. Es la recomendada por la iglesia. Claro. La única. Esta definición de la tercera posición es un acuerdo al que va llegando Perón con la iglesia y en asociación con la doctrina social de la iglesia, que ya venía promulgando la idea que estamos tan lejos del individualismo capitalista como del colectivismo comunista. Esa era la idea. La tercera posición para la derecha es un absurdo comunista, y para la izquierda comunista es el gran instrumento de tensión o de freno para cualquier revolución social. Es decir, es lo que lleva a Cook a decir que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el solo hecho de pensar que se puede hacer un pacto de clases, el pacto social, ¿se acuerdan que acá Huguito nos refregó por el hocico que la Constitución del 49 no tiene derecho a huelga, ¿no? El solo hecho de pensar que puede existir un pacto de clases genera un movimiento al que se van sumando gente de diferentes clases sociales. Entonces, el peronismo va a ser policlasista. El peronismo va a ser multiestético, es decir, cuando a mí me sigue gustando lo que me enseñó mi vieja con tiza y con carbón, las mujeres con Perón, decía, y salía la vieja y se escribía todas las paredes de los colectivos, los baños públicos, y hay otro que dice, no, hermano, de los 90 para acá, ¿no? La política del plotter. Si vamos a ponerla acá, como lo dijeron en el Partido Peronista, hay que sacarla porque es una negrada eso. Nosotros no somos negros, decían. La tenemos que pintar con plotter. Que venga un pintor... ¿A vos te dijeron no somos negros también? Ay, yo me quedé afuera. Claro. Me quedé rascando la vestidura. No sabía, estaba como en el baño ahí, no sabía. Claro, el asunto es que nos cambiaron la estética también en los 90. No, esa estética está dentro del peronismo. Es decir, pero ¿cómo es esta cuestión? No hay lucha de clases en el peronismo, hay la idea que sea pacto social, pero los intereses de clases están ahí adentro. Es durkheimiano el peronismo. Sí, sí señor, Perón. No sé si el peronismo. Claro, porque Perón, claro, Perón era conciliador. Pero es importante. Pero explique lo que quiso decir con durkheimiano. Tenemos no, porque compañero. Aspira a la... Usted está muy, muy lejos intelectualmente. No, es una forma. Tercera posición. Por un lado es una forma de reafirmar el capitalismo. Sí. Por otro lado, no es una niega forma, el capitalismo. Claro, es una forma de discutirlo. También porque un capitalismo, un Estado intervencionista, se aleja de los postulados del capitalismo liberal que pretende que el Estado no intervenga en economía, sino que las empresas se regulen entre sí a través del mercado, competencia, bien, quiebra. Porque esa es otra cosa. Para que haya competencia tiene que haber quiebra. ¿Ah, sí? Si no, no hay competencia. Hay que romperle al otro, que quiebre, claro, el otro. Alguno tiene que quebrar. Claro. Si no, no, si no hay damnificado, no hay competencia. Bueno, en este capitalismo propuesto por el peronismo, nadie debe quebrar. Todos tienen que trabajar, incluso a pérdida. Y lo subsidiamos si es necesario, porque lo más importante es que haya pleno empleo. Esto rompe con cualquier lógica del capitalismo salvaje. Claro, lo que iba a decir por eso de la cuestión funcionalista es que... No, perdón, usted dijo durkheimiano, explique. Claro, niega el conflicto de clases, porque lo... en este, vamos a hacer, no sé si lo va a negar, lo va a meter adentro del Estado. El Estado va a resolver los conflictos de clases, los conflictos que se generen entre la patronal y el empleado, entre los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen, lo resuelve el Estado. Entonces, entre el capital y el trabajo aparece una tercera figura, que es el Estado como mediador. Lo que sería la conciliación obligatoria puesto en papeles, sería una cosa así. Bueno, explíquenos quién era ese Durkheim. Acá la computadora me dice que se llamaba Emilio. Y Emilio Durkheim. Un hombre afrancesado. Un hombre francés. Ah, francés. Sociólogo, claro. Ha hecho trabajos en el campo de la sociología. Se lo conoce como uno de los padres de la sociología porque fue uno de los primeros. Pero también ha hecho grandes aportes a la antropología. Ha estudiado, entre otras cosas, el suicidio. Sí, sí. Bien. Y lo que le preocupaba, fue el último estudio que hizo. Con lo que terminó de escribir y dijo, uy, qué mal que me salió este texto. Le preocupaba cómo una persona podía... No una persona, en el momento de del capitalismo naciente, cómo se podía producir anomia, quedarse fuera de la sociedad, sentirse marginado. De ahí el tema del suicidio. Bueno, y entre otras cosas lo que pensaba era una cuestión de solidaridad orgánica, en la que los individuos se iban a poner en disposición de la sociedad, porque hay una división de trabajo y cada uno tenía que aceptar un espacio. Imaginaba la sociedad entonces como un cuerpo social, como un órgano. Cada uno era un órgano de un cuerpo ordenado. Y por eso digo que no había una cuestión ahí de clase. Y cuando aparecía delincuencia, ¿a qué lo atribuía? A las patologías. Claro, sociales. Era una enfermedad. Ajá. Y el propio cuerpo iba a generar anticuerpos. Así veía Perón a su movimiento. Por eso estaba muy bien lo que dijo. Porque a veces uno cree que Perón es el fundador de toda teoría política también. Pero Perón no era lector de Durkheim, al menos no lo citaba. Nunca cita, Perón solo cita a Platón, a Sócrates, porque se define idealista en la comunidad organizada. Es un libro muy difícil de leer. ¿Y cómo se pasa de aquella tercera posición y aquellos años ideales hasta los momentos de hoy, donde está esa movida que dice, yo soy del 50% que mantengo al otro 50%? Bueno, ese es un disparate, porque en realidad si vos votaste a Carrió, sos del 1,8%. Claro. Y hay que mantiene al otro 98,2%. No sé. Esto me lo mandó la otra vez Sandro Trigilia, que nos está escuchando. Si vos votaste a quien, al PO, si votaste al PO, sos del 99%. Nosotros somos del 99% que no votamos al PO. Digamos que eso del 50%. Eso es chicana. El otro no era chicana. Ay, yo soy del 50%, eso no es chicana. No, es devolución, es decir, usar la misma lógica. Lo más difícil es poder usar la misma vara para medir y para medirse. Vamos a poner algo de música. Vamos a poner algo de música. Estamos escuchando la versión en posa. ¿Vieron qué linda? Sí, porque la tercera posición es justamente recibe crítica de ambos frentes. Por no ser de ninguno, por ser híbrida. Claro, justamente, pero no es híbrida. Para los que se quejan del 50 y 50, digo, no todos están de acuerdo con la tercera posición. La pregunta es, es más, al interior del peronismo se dan ese tipo de luchas. Al interior del peronismo se siguen dando ese tipo de luchas. ¿Por qué? Porque las clases no han desaparecido. El hecho de que se busque la conciliación no las hace desaparecer, ¿entendés? Esa es una cuestión interesante. Vamos a escuchar algo de música, vamos a darle indicaciones al amigo. Pero antes de esto... Recién escuché una versión muy bonita en bosa de la marcha peronista. Mirá, vamos a escuchar, tenemos visita. Lo provocamos al amigo. Llegó visita y con bien, paquete. Bien ahí, carajo. Bien. Digo, Perón, carajo. ¿En qué sentido, carajo? Vamos a escuchar la explicación del 17 de octubre por Perón, pero vamos a escuchar 4 minutos con 40, porque es una cosa de 9 minutos. Después viene Telam. 4 minutos con 40, viene Telam, después arrancamos y le damos el cierre. Un separador en el medio. Nos habla la propia Evita y nos habla el propio Perón. Explicando aquel 17 de octubre primero. Y mientras tanto, la número 01. No, ahí está, todo junto. En la 01, 4 minutos 40. ¿Un minuto? Ah, no, tenemos otra, entonces, muy bien. En la 5, entonces, sí, señor. Qué operador, loco. Tomás, está bien, está Tomás, bien. Tomátela. No vuelva más. Tomás. No, yo lo banco a Tomás. Sí, eso también. Esos deditos. También. Es muy cariñoso, el tipo es tierno. Nunca te dice que no a nada. Quiero ser tu consola. Le cierro con el último 17 de octubre que tenemos referencia. Y viene Telan, ¿eh? Guarda que viene Telan. No. Agachate que viene Telan. Dale, a ver cuál es el último. El 17 de octubre de 1963, durante el gobierno de Illia en ese entonces, ¿no? ¿63? 63. Ah, no sé, no había nada. Se permite la realización de un acto justicialista donde se escucha la voz por altoparlantes del general Perón, quien anuncia su regreso antes de finalizar ese año. Al culminar ese acto, hubo una fuerte represión. Fue una emboscada, entonces. Algo parecido. Sí, nos sí. Mandaron en cana. Estamos tratando de buscar. Desde el otro día estamos tratando de buscar en toda la red ese discurso. No lo hemos podido localizar todavía. Si alguien lo tiene, algún compañero, acérquelo al bondi. Okay, bueno, y acá otra vez el amigo Rodrigo Lorea de La Plata nos cuenta que el 17 de octubre del año 53, la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a la reforma de los artículos 34 y 35 constitucionales. Saludos de La Plata. Pero, digamos, compañero, ¿los adquieren las mujeres o se los dieron los hombres? Si los que votaban las leyes eran hombres. Se los dimos los varones, como corresponde. Y un saludo para Guillermina. Va a tener problemas con Guillermina otra vez. Una costilla toda la vida. Una costilla del hombre, de una costilla, tendríamos 35 costillas en esa. Adán tenía 35, porque tampoco era ruso, ¿viste? No es que los hebreos andaban repartiendo cosas. Sí. Si te sobraban, por lo menos lo que nos tocaron acá en Argentina. Bueno, encima de machista racista, a ver qué más podemos agregar. Podemos clasificarnos. Antinegro no puedo, muchachos. ¿Pedófilo? ¿Te va? No. ¿Necrófilo? No, ah, tampoco. Necrófilo, sí. Sí, ¿quién no salía una muerta? ¿Quién no salía una muertita, no? Y necrófilo Eduardo, que viene, dice que la tiene muerta. Bueno, El necrófilo es zoófilo. Ah, sí, tiene un conejo, Eduardo. Una gallina y la oveja con botas. Bueno, ¿dice que agarra el conejo y lo entibia al horno? Lo entibia al horno. Sí, la otra vez yo lo vi que estaba solo y se había comprado medio kilo de hígado. Ah, le iba a mechar. Mucha televisión ustedes. Bueno, música y tela. No, arrancamos con esto primero, claro. Dale, nos fuimos. En la lucha todos tenemos un puesto. Y en esta lucha está abierta contra el ser o no ser de la patria. Mi conciencia de ciudadana y de argentina se ha sublevado ante la patria vendida. Vivirme en la año gobierno tras gobierno, tendida a apetitos por años de un capitalismo sin patria ni bandera. Los enemigos del pueblo, que son los enemigos de la nación, se ocultan en sus reductos impotentes ante el despertar vivir de un pueblo que sabe lo que quiere y que está dispuesto a imponer su voluntad. Vivimos épocas heroicas y no de cobardes ni de vendepatria. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro, en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. FM Nitro 96.3. Servicio Telam para la radio. El gobierno no va a negociar nada con fondos buitres. Al referirse a la fragata Libertad retenida en Ghana, el canciller Héctor Timmermans dijo que no habrá ningún tipo de negociación con fondos buitres. Timmermans destacó que las acciones para retener la nave son ilegales y le reclamó al gobierno de ese país africano que asuma su responsabilidad. El canciller afirmó que Argentina mantiene todas las opciones abiertas en el ámbito de la justicia internacional y, de ser necesario, concurrirá a las Naciones Unidas. Tiene nuevo jefe la policía de Santa Fe. Tras la renuncia de Hugo Toñoli, investigado por estar sospechado de tener vínculos con el narcotráfico, fue nombrado el hasta ahora subjefe de la fuerza, comisario Cristian Solá. Solá también había renunciado junto con Toñoli, pero el gobernador Antonio Bonfatti decidió rechazarle la denuncia y nombrarlo jefe. En su lugar, como segundo jefe, asumirá el comisario general José Luis Romiti, quien fuera jefe de la ex división de drogas peligrosas. Mientras tanto, el ahora ex jefe Toñoli continúa siendo investigado en una causa en la que se sospecha que dio protección a narcotraficantes y pidió dinero para permitir la venta de drogas. Fútbol, torneo inicial, ganó Independiente de Avellaneda y salió de la zona de descenso. El equipo que dirige Américo Gallego derrotó a Argentinos Juniors en la Paternal por 1-0 con gol de Julián Velázquez en el segundo tiempo. En el otro partido, Arsenal le ganó como local a Colón de Santa Fe por 2-0. Los goles del equipo de Alfaro los convirtieron Lisandro López y Jorge Ortiz. Servicio Telam para la radio. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Nacional y Popular. No le voy a decir que estamos en la 96.3 porque usted ya lo sabe. Tragá. Esperá que estoy como el pato, sí. Atragantado con tripa. Nos puede llamar al 4433-819, cosa que no sucederá. Pero lo que sí sucede permanentemente es el contacto por el Facebook. Y aquí otra vez Sandro nos dice, el acto del 63 no se autorizó. Ilia lo prohibió, pero el acto se hizo igual. Pobre Ilia, el más infeliz. Miren, no sé quién era más infeliz, Ilia o De la Rúa. ¿Sí? Lo único que tengo que decir es que De la Rúa era mucho más democrático, porque no había partidos censurados en la participación política. En el que Ilia llega con el peronismo censurado, con el peronismo proscripto, y vamos a hablar de... Da la sensación de que si De la Rúa hubiera estado en el 60, no hubiera tenido ningún problema en que hubiera partidos censurados. Ah, no, claro, es la misma, mira. No hubiera hecho nada para... Yo hubiera hecho un partido Ilia De la Rúa Luder, un movimiento. Yo no les vi mucha diferencia al Boluder. La verdad que... bueno, tenemos un invitado hoy. Sí, sí. Comportémonos. Sí, está. Buenos días, Rubén Sentís. Buen día. Bueno, lo invitamos por primera vez. Hay muchos compañeros que lo vamos invitando por primera vez. Lo tenemos en carpeta. Este hombre es medio peronista. Así se dice. Ha sido, entre otras hierbas, funcionario de aquel mítico ya gobierno de Gino Pisorno. Y también ha sido presidente del PJ, entre dos de las cocardas que le podemos atribuir. Te llamamos, Rubén, hoy para que nos des tu mirada sobre el 17 de octubre. Este es un programa, vos ya lo sabés, programa de formación política. Entonces, estamos hablando a la gente de nuestra generación, que tiene un sentimiento sobre esto, y también estamos hablando a los que se van incorporando. Uh-huh. Así que, reflexión. Sí, primero felicitarlos por el esfuerzo que tiene... una dosis de militancia fuerte el programa, pero que está hecho con un esquema y un ritmo radial interesante, digamos, casi no todos los sábados, pero la mayoría de los sábados nos conectamos. Gracias, Rubén, sé casa. Que lo decís por mí. No, por todo, hay un esfuerzo militante, pero hay un esfuerzo de armar un esquema profesional también, con contenido, por supuesto, pero que es bueno, porque a veces la militancia, el voluntarismo le quita... Armado y desaparecemos. Y corre, bueno, al 17 de octubre hay muchas miradas, pero en principio me parece que el gran aporte a la historia argentina es ampliar la democracia. Digamos, había un sector que estaba invisible, que no existían, que eran los morochos, los trabajadores, las fuerzas productivas. Hasta el 45 había 40.000 agremiados en distintos gremios. Todo el proceso del 43 al 45 permite una agremiación de 300.000 personas, un proceso amplio, que amplía evidentemente las bases de participación, de opinión, etc. Es decir, que esa es una primera mirada, cómo el peronismo aporta a lo largo de su historia, lo está haciendo en este momento también, cómo amplía la democracia, la participación, los derechos, las garantías. En ese caso fundamental, un trabajador fuerte, un sector fuerte de la historia, que es el trabajador, que es columna vertebral, el trabajador. En la columna vertebral, no a veces las dirigencias, que a veces están acorde a la historia y a veces no. Claro, la clase trabajadora, ¿no? Así como clase. Y tenés un ejemplo, digamos, ahí tenés, si uno ve la conducta de los distintos actores de la época, del 45, ves, por ejemplo, la dirigencia gremial, que hay una nueva dirigencia gremial, pero todavía no lograba entender lo que estaba pasando. Incluso porque ellos convocan, cuando Perón cae preso, que ha detenido, convocan un paro para el 18. El paro se decide en la CGT por un voto de un ferroviario que luego muere en un accidente de avión. Un voto de un ferroviario es el que define la elección para que voten, y para el día 18, un día después, que es lo que sucedió. Y la gente, más allá de la CGT, de su dirigente, decidió salir a la calle. Ahí vendrá la famosa frase de Evita, que el pueblo marchará respecto a los dirigentes. Pero es interesante ver cómo el sentido común sale de las mayorías, no de las minorías, ni de lo vamos a decir a la frase. Una frase famosa de Evita es: el pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. Entonces acá, si los dirigentes no estaban a las alturas de las circunstancias, el pueblo iba igual, con o sin dirigentes, ¿no? Es decir, en realidad se nos empieza a plantear, ya el peronismo plantea, una dirigencia sin antecedentes, ¿no? Que a veces se olvida, y copiando el modelo de Perón, se postulan como líder, ¿no? Uno ve en los pueblos decir, fulanito, conducción, ¿sí? Entonces, detrás de eso nada, no es una organización, sino que fulano, conducción. Incluso a veces creo que, sin que los compañeros lo avalen demasiado, sino que si, bueno, otro tipo no consigue una moneda, le pinto a nombre de él. Esto, Perón no le hace mucha gracia que vayan apareciendo esos punteros, ¿no? ¿Cómo lo ves? En general, todas las conducciones, lo mismo podemos hablar de Fidel Castro también, digámoslo, no hay un... No, digamos, primero hay una necesidad de todos estos procesos de tener conducciones muy fuertes, y no es muy difícil llevar con tantos enemigos, con tantos intereses. Y normalmente alrededor no crecen grandes espacios, grandes individuales, se producen a lo largo de la historia luego. Pero interesante ver la conducta de los actores del 45, digamos, una semana antes del 17 de octubre teníamos, fue la marcha de la Constitución a la Libertad, que toda la oposición, fueron 10 días creo antes, juntando también, se calcula en esa época alrededor de 1 millón de personas, decían, bueno, el país salió, esto antes del 17 de octubre, el país salió a la calle, los blancos, la gente, las cacerolas de entonces, los cacerolazos de entonces salieron, y lo conducía Braden, esa marcha. Braden, tenemos que aclarar, el embajador norteamericano. Sí. Fue fantástico. Ojalá hoy saliera el embajador de Obama a apoyar a los caceroleros. Sí. No nos podría pasar nada mejor. Sí. Y vos fíjate que en esa marcha se cantó, por ejemplo, la Marsellesa, como el canto fundamental. Cantaban la Marsellesa, venían del fin de la Guerra Mundial, de los aliados, el reflejo de la alianza de Estados Unidos-Rusia contra Hitler. Y la marcha sobre la libertad. La libertad. Los problemas nuestros no eran los alemanes en ese momento. Digamos, la dependencia nuestra era con Inglaterra, ese era nuestro enemigo, los ingleses. La gente de Forja lo cuenta muy bien de entonces. Uh-huh. Como los irlandeses. Los irlandeses eran pegados. El problema de Irlanda era Londres, no Hitler. Nah, digamos. Claro. Por eso muchos ingleses, muchos irlandeses apoyaron, combatieron a. Y además ahí ves también, en esa marcha estaba la izquierda. Ah, claro, bueno. Fíjate el rol, al lado de Braden, al lado del embajador norteamericano, marcharon los que luego conformaron, meses después, conformaron el Frente Electoral. Siempre la izquierda aparece como sorprendente, ¿no? Yo veo al Partido Obrero marchando con el Momo Venegas. Sí, pero peor aún, estuvieron en Venezuela apoyando la reelección, la reelección de Chávez, y acá están juntando firma contra la reelección de Cristina. Ah, mirá, qué maravilla. Y la coherencia misma, sobre todo, ¿no? En un lugar pero llevan 100 recién. Sí, 1% de los votos. Llevan 100. Como la izquierda dice, bueno, Cuba, ponele el símbolo de la revolución, que realmente es un proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Digamos, pero siempre mirando lo mejor está afuera, digamos. Tanto el liberalismo, ¿viste? Como la izquierda tiene la imagen de afuera. Y los procesos como el peronismo son de abajo para arriba, ¿no? Con una mucho contenido nacional. Lo que está diciendo obliga, mientras se chupa un mate el compañero, le vamos a preguntar le vamos a preguntar esto, porque ya la charla va apareciendo dos veces, una vez apareció Fidel, ahora aparece Cuba. Nadie va a negar que el movimiento liderado por Fidel es un movimiento revolucionario. Así es. Sí, sí. ¿Por qué se le podría atribuir al peronismo ser revolucionario? ¿Qué tiene de revolucionario? Pero es una mirada desde la izquierda, digamos, ¿no? Es decir, como que decían... un viejo militante del PC me decía, ustedes cantan Perón, Evita, la patria peronista, y otros gritaban Perón, Evita, como lo recordábamos con Quique Guesán la semana pasada, Perón, Evita, la patria socialista. Y este viejo militante del Partido Comunista me decía, Perón, Evita, la patria socialista. Es un chiste que no hacían en el 70, claro. Sí, cuando estaban... Pero tiene que ver con la distribución del ingreso, digamos, el peronismo aporta, entre otras cosas, aporta eso, sustancialmente, el trabajo, la dignidad del trabajo, el trabajo como organizador, las conquistas sociales. Si pensás en el 45, no existía el aguinaldo, en esa época estaba implementado. El sueldo número 13, decían, estaban escandalizados la gente de la derecha, así como se escandalizan con el salario universal, con la asignación universal, del mismo modo se escandalizaban con el sueldo número 13, que es el aguinaldo. Esa es la participación a las ganancias, de alguna manera, ¿no? Imagínate ahí que realmente es una revolución para la época, fue un gran paso. Había lugares del país que no te pagan con moneda, te pagaban con unos vales para que vos compres en la proveeduría del patrón. Hay un pueblo que se llama Villocampo, donde yo trabajé, que estaba la forestal, claro. Y en el museo está la moneda, la plata, que te daba la forestal. La plata, famosa. No, pero además había un billete impreso y todo. Ah, un bono. Que claro. Solo tenía dentro de la forestal validez. Y claro. El valor lo ponía el bolichero, digamos. Vos con 10 pesos podías comprar lo que él quisiera. Con los canteristas, dicen. Sí. Con los canteristas sí, y algo así con la plata de Rucauf. También. Con el patacón. Sí. ¿Cuánto vale un patacón? Claro. Dame un dólar. No, pará, como un patacón, un dólar, no. ¿Sí? Claro, exactamente, sí. Igual te digo, el proceso cubano también, el mismo Che Guevara, que se fue de Argentina siendo un muchacho antiperonista, de familia antiperonista, militante antiperonista de alguna manera, y a lo largo del tiempo tuvo un encuentro con Perón. Hay un famoso encuentro con Perón. La semana pasada hablábamos de una carta de Perón, que Jessica decía, ¿por qué se Perón? Se fue uno de los mejores, dijo. ¿Por qué la firma el 24 de octubre? Y yo decía, bueno, porque no había internet y se enteró dos semanas después de la muerte de... Sí. Y además, como símbolo importante, así como está el sable de San Martín a Rosas, bueno, eso es negado por muchos historiadores. Escondido sociales. Por la historia. También, ¿no?, está negado que el trabuco con que bajó de Sierra Maestra el Che Guevara lo tiene, está en la pertenencia de Perón. Ah, bueno, forma parte de mi gran espectro de ignorancias, esa información. Dice que más grande es siempre la ignorancia. Se lo lleva en ese famoso encuentro, se lo regala el Che Guevara a Perón. Así que ha habido fue un repensar también de los líderes de la Revolución Cubana, de lo que fue el fenómeno peronista. Que desde afuera es muy difícil, especialmente Europa, es muy difícil entender el peronismo. Pues son otras categorías. No entran acá las categorías clásicas derecha e izquierda, sino entran otro. El nacionalismo en los países dependientes es revolucionario, de hecho, es revolucionario. El nacionalismo en los países centrales es imperialista, porque desborda hacia la conquista de otra frontera. El nuestro es defensivo y revolucionario, porque defiende lo propio. Entonces, a partir de eso es muy difícil el europeo entender eso. Digamos, el nacionalismo europeo genera Hitler o Mussolini. El nacionalismo del tercer mundo genera movimientos populares, revolucionarios, ligados a las conquistas de las clases sociales. Voy a meter un bocadillo acá, porque hace un ratito, el 17 de octubre después se utilizó por el peronismo para hacer grandes anuncios. Y había uno que anoche, en mi noche de desvelo, me quedó dando vuelta. Ah, vino sin dormir, sí. Sí, sí, ¿no vieron que no estaba? Estoy penado a la gomina, no es que estoy penado a la gomina, metí la cabeza bajo la canilla. Lo noto así medio... Me desvela el peronismo. Bien. Y el 17 de octubre... Este programa era importante, este programa era especial. El 17 de octubre del 55, el 17 de octubre del 55, perdón, del 51, el 55 estábamos todos en cana, dicen lo que... Del 51 se declara la independencia económica. Argentina, por primera vez en su historia, no tiene deuda externa. Se paga hasta lo último la deuda externa. Por eso también era algo que hoy estábamos diciendo, claro. Fecha 53, sí, sí, 51, sí. Y me quedó pendiente. ¿Se imaginan ustedes un país, los que nos están escuchando, un país sin deuda externa? ¿Sí? Pero también esta misma gente que contaba Rubén recién, que lo hacía en nombre de la libertad, qué sé yo, también querían comprar dólares. Y Perón salía y le decía al pueblo, ¿qué le decía al pueblo respecto del dólar? ¿Te acordás? ¿Quién tiene un dólar, no? ¿Han visto alguna vez ustedes un dólar? Tendríamos que buscar ese. Porque en realidad yo veo preocupado gente de lo más gracioso. El verdulero preocupado porque no pude comprar dólares. ¿Para qué lo querés? ¿Para meterlo bajo el colchón? Dejalo que el país lo necesite. Traen guayaba, traen importaciones de frutas de afuera. Ah, sí, eso sí. Bueno, vamos a hacer un cortecito porque después nos retan. Sí. Vamos a terminar de escuchar el audio de cómo que Perón no lo podés hacer. Vamos con otra. Bueno, otra marcha. Bueno, tenemos marcha para ir ir matizando. Algo más pesado. Y ya recuerden ustedes que estamos con el gran concurso Gran por un churro a encontrar en la oscuridad del estudio relleno con azúcar por fuera, sí, y dulce de leche lo que por quedó, dentro. Pues, se cayeron. Sí, primero hay que comerse el azúcar. Bueno, ahí vamos a escuchar y hay que saber quién cantaba La Descamisada. ¿Qué piba cantaba La Descamisada? Piba, sí. Sí, sí, cuando piba. La cantaba era una piba. Yo les dije la palabra clave. El hecho de Guamini. Que iba. Guamini. Ahora les digo otra palabra otra. Clave. 100. 100. Listo. 3, bien. 103. 103. 103. A la cabeza y a los 10. Bueno, a los 104 le llamaban Magiclick. Está a punto de vencer la garantía. Terrible. Que tenía 104 años. Vamos a escuchar la segunda parte del relato por propio protagonista del 17 de octubre. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero en general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones?

Para cagar a trompadas a Cristian Lucero, diríjase personalmente a Radio Nitro y pregunte por Tomás Solano. Versiones, ahora tenemos una versión milonguera de la marcha. Mire, tenemos versión heavy, versión melódica, vals, carnavalito. Si usted quiere bailar, después le vamos a ir subiendo al muro del bondi. Al muro del bondi. Y baile esta noche con eso. Pero hay que buscarlas. Si las quieren, búsquenlas en. Otra que es sábado de bailón. www.goear.ar. Sí. De ahí, porque no tiene imágenes, más liviana para bajar el sonido. Y de ahí se puede bajar. Bueno, estamos otra vez aquí con Rubén Sentís en el Bondi Nacional y Popular. Sí. Charlando del 17 de octubre, pero para no desaprovechar esta oportunidad, podemos hablar un mínimo análisis de coyuntura. Un 17 de octubre en el que no hubo un acto central. Hubo cantidades de actos. En distintos lugares, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, diferentes referentes de la política peronista, haciéndose eco el 17 de octubre, pero imposibilitados de un acto central. Una mirada sobre esta cuestión. Sí, en principio tengo entendido que se apunta para el 27, en realidad, a un acto central. Se está comenzando a charlar ese tema. Había dos ideas, una marcha federal de todo el país, por ejemplo, Salas del Norte, del Norte, en fin, de hacer una marcha federal durante una semana, desembocando el sábado 27 en Plaza de Mayo en el. ¿Y cuál sería el motivo, el 27 de octubre? El aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, nada menos. ¿Sí? Bien, y ahora. Y octubre es muy fuerte para nosotros. Estamos hablando. La muerte de Che Guevara, el nacimiento de Perón. El 17 de octubre es gesta que venimos hablando. Y el 27 se incorpora ahora como una fecha una también nueva fecha. Fuerte. Ahora, decir, tenemos un buen. Tenemos octubres, como hay una agrupación por ahí. ¿Podés diferenciar kirchnerismo de peronismo? No, pues yo no puedo. Es imposible. Imposible, porque tiene los mismos contenidos, los mismos enemigos, los mismos odios, las mismas pasiones. Recién justo me encontré con un compañero acá en la esquina que venía. Y hablábamos de eso, porque decíamos, bueno, me decían amigos, todo bien, pero no me gustan unas agresiones que vienen del poder. En Plaza de Mayo, Perón, frente al bombardeo, dijo, de cada uno de los nuestros caerían cinco de ellos. Cinco por uno. De la Casa Rosada, el balcón, lo dijo Perón. Dice, no, esto lo digo para algunos peronistas, dice, no, porque Perón tuvo las mismas pasiones, los mismos sufrimientos, que igual que Eva Perón. A Eva Perón le decían las mismas cosas que le dicen hoy a Cristina. Sí, sí. Vive en cáncer cuando se llegó a puta. Y cuando Cristina estuvo enferma tuvo que salir a pedir disculpas porque no tenía cáncer, porque no se estaba muriendo, tuvo que salir a pedir disculpas. Yo entendí este kirchnerismo desde el punto de vista, yo soy un peronista ortodoxo. Bien. Y desde ahí apoyo al gobierno. Pero sos de los primeros, te quiero redondear esto nomás. Sos de los primeros que yo escuché hablar de kirchnerismo, por eso te pregunto. Sí. Es decir, ¿te acordás que yo decía no? Yo, ¿cómo voy a ser kirchnerista? Si yo estaba antes de conocer a Cristina y antes de conocer a Néstor, yo estaba en este lugar y después que Cristina se vaya a descansar en Calafate, yo voy a seguir estando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en esa lógica, vos, yo sé que vos eres un peronista ortodoxo, sí. ¿Cómo incorporaste esta idea? Es que no hay. El que recupera el peronismo es el kirchnerismo. Hace una recuperación del peronismo. Si no, hoy sería un partidito como el radicalismo. Digamos, si no fuera el paso de Néstor y Cristina en esta década, hoy el peronismo sería un partido de 14, 15 puntos de intención de voto. Pero no, un momento, que tenemos que hacer un parate. Con un viejo compañero. Un viejo compañero de la Universidad Felipe Vallese. Cuando empecé a militar con Rubén. ¿Ah, sí? Uno de los primeros, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Año 84? Exactamente. Así que. No, pero para el retorno a la no, pero contalo. Contalo, porque claro, estábamos al aire. En la época que estábamos con Hugo Gilabert, ¿te acordás? Sí, claro. Con Roberto Mullerón, con el Choli. Bueno, en la época de Gino, obviamente. Época ¿no? de Gino, sí. Gino y Macaya, digamos, el síntoma. Claro, Gino son Macaya. Dos nombres que primaban en esa época. Luis, que tenía un armado provincial nacional, y Gino a nivel local, sí. Y el primer curso de militancia que hicimos con vos. Claro. ¿Te acordás que lo hicimos allá en San Martín y 9 de julio arriba? con Fran, que dictaba clase Fran, vos y el Choli. Fran Leste, Choli y Peder Choli. Choli arriba de Liverpool, ¿no? Claro. Claro, en la esquina San Martín. Sí, San Martín y 9 de julio, ¿no? arriba. Y ahí se... Ahí que la llamaban la Casa de las Luces. Las en casas realidad, de las luces, porque había claro. una conexión clandestina de la luz. Sí, claro. Si nos habrá puteado el viejo Molinaro, que se quedó como responsable del partido, se quedó pegado con la usina él después. Cuando cambió la mano, tuvo que poner a Caripela. Pero eso es peronismo también. Un poco. Claro. Y ahí se armó toda la militancia y todo el trabajo con Gino. Muy bien, sí, exactamente. Sí, el 89 estuvo ahí. El proceso de renovación, en claro, realidad. Claro, todo el movimiento de la renovación comenzó ahí cuando nos separamos de Don Pancho, de la calle 9 de Julio. Sí, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí fue todo donde se empezó. Bueno, está hablando el Mingo Polifroni acá, de la unidad básica Felipe Vallese de Villa Galicia. Yo soy un metido, nada más que vengo todos los sábados a saludar a los compañeros, a traer un poco. Un metalúrgico que vende pan, dice él. No es un panadero, claro. Es una mítica agrupación, la Vallese cumplió un rol muy importante, digamos. Claro, claro. Estaba ahí en el barrio metalúrgico, por claro, ahí. Nosotros fuimos que hicimos la Vallese con. Claro. Con ese día de la inauguración, con que estaba Luis María, vos, estábamos todos. El Tano, el hermano Gino. El Tano, que era el padrino de la agrupación. El padrino de la agrupación, claro, claro. Que estuvimos allá en esa día en De Roxas y Cabral. Cabral, donde comenzó el Ateneo. Uh-huh. Con Cerdeira y con. Girolami. Y Jorge San Miguel, por supuesto. Claro, que era, en ese momento venía de Metalúrgica. Venía de Metalúrgica, era claro. Profesional claro. de Metalúrgica. Que todo ese grupo, casi todos éramos de Metalúrgica. Claro. Exacto. Felipe Vallese. Y por eso se llamaba Felipe Vallese, claro, mejor claro. nombre. El primer desaparecido en democracia o muerto. Desaparecido. Todavía debe estar las marcas del árbol donde se agarró cuando lo llevaba, de esa esquina, la Paternal creo que fue. El tipo ya sabía. Era un obrero metalúrgico. Un obrero metalúrgico, sí. Claro, sí. Nunca más, nunca apareció el cuerpo, nada. Así, desaparecido. Sí. Así que siempre al peronismo ha puesto la sangre. Uh-huh. ¿Sí? Esa el primer cuestión. Muerto del peronismo, el primer mártir es Pasamonti, creo que es, si no me equivoco, frente al diario en ese momento Crítica, a Vía de Mayo, el 17 de octubre justamente, se produce la muerte de un pibe de 17 años, que va a la Plaza de Mayo y es el único muerto en ese día. Y se convierte en el primer mártir del peronismo, ¿no? ¿Cómo muere? ¿Te acordás? Darwin Pasamonti. ¿Y te acordás cómo mueren? Lo matan, lo balean desde la Crítica, de dentro de la Crítica lo balean a los manifestantes. ¿Y le pegan a él? Le pegan a él como le pueden haber pegado a cualquiera. El día de suerte. Uh-huh. El día de suerte. El día de suerte. Tenía que estar ahí pasando sí, por ahí. Sí, sí, justamente. ¿A creer o no creer en el destino? 17 años. Digamos, hay que hacer notar que la mayoría eran jóvenes lo que estaban. Claro. Era la juventud trabajadora. Juventud trabajadora. Sí. Bueno, esto está auspiciado por... Nuestro único auspiciante, Panadería San José, de Santa Marina 91, del Mingo Polifroni y nuestra querida Gola, que está amasando mientras este tipo anda de gira artística. Vamos a hacer un cortecito. Tenemos una chica que se llama Liliana Domínguez, en el número 13, que no es esta. Esta Liliana Domínguez es capaz de cantar con la misma emoción de Hugo del Carril. Escuchen ustedes, a ver. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuando valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón: ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Por este gran argentino que argentinos y argentinas, compañeros y compañeras. Están escuchando el Bondi Nacional y Popular. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al 443-38-19 o vía mensaje de texto al 15-431-74-59. O encuéntrenos en Facebook en Bondi Nacional Popular. Seguimos en el Bondi Nacional y Popular por FM Nitro, la 96.3. Vení a visitarnos Maipú 829. Llamanos al fijo 443-3819 o comunicate con nosotros por las vías de la red fmnitro.com.ar y el Facebook de El Bondi Nacional y Popular, Raúl Guevara, Cristian Lucero, Jessica Frascaroli, Eduardo Ferreira. Fácil, fácil. Y en la operación técnica, Adriano. El jugador de la selección de Brasil, sí, recuerden ustedes. Ha dejado hace un tiempo. Lo van a poner al arco si sigue así. El número 9 tiene el mismo problema de Romario. Bueno, quería hacerle dos preguntitas. Vos que decías que le tenías todas al pecho y lista para cabecear. Pegale los tobillos. Sí, ¿verdad? Va un poco más duro. Una fácil. Hoy tenemos un día muy filosófico acá. Así que anda pensando, elaborala, masticala, digerila y evacuala, en todo buen sentido, la palabra tan remanida lealtad. Hoy, para este 17 de octubre, digamos de referencia 2012. Lealtad. Y la segunda, tipo conferencia de prensa esta, muy conversado hace 3-4 programas con una nota que hicimos, podemos definirlo así. ¿Billetera mata militancia? ¿Ahora o la semana que viene lo digo? ahorita. ¿Qué pregunta, eh? No, lealtad tiene que ver con lo que hablamos al principio, el 17 de octubre, por ejemplo, que los trabajadores decidían una cosa y los dirigentes otra, digamos. Ahí nace un poco la idea de la lealtad al líder, al que empezaba a construir un proceso junto con las masas, un proceso distinto, y frente al titubeo de cierta dirigencia, digamos, eso. Comienza un poco ahí a definirse el concepto de lealtad como superador de relación líder-pueblo, ¿no? Y el otro tema, no creo que mata. Los kirchner son gente de dinero, claramente dinero. Pero yo los considero militantes populares y revolucionarios, ambos, que encabezaron un proceso. Además es un dinero hecho a través de su actividad privada, digamos, fuertemente hecho, eso está claro. Y digamos, no es un pecado tener dinero. Pero además coincido con Mujica en el concepto de la pobreza y la riqueza, digamos. Pobre es el que necesita poco realmente. Y rico es el que necesita poco, al revés. A los que piensan así son además militantes, digamos, los que necesitan poco y ponen mucho a través de su corazón. Su que valoran lo que tienen. Valoran lo que tienen. Y entienden. Hay una gran voluntad política que está más allá de su situación personal, ¿no? Hay otros, sí, hay cosas genéricas, digamos, todos tenemos errores, yo he cometido miles de errores. Pero, digamos, hay compañeros que tienen una visión de la política para crecer económicamente o crecer socialmente, lo que sea. Y hay otros que entienden la política como lo que es, como función social, como aporte a las mayorías, como una herramienta de construcción nacional y popular. Y hay compañeros que tienen, compañeros, tienen visión de la política como para hacer una carrera profesional, digamos, donde vos los ves, digamos, actualizan sus coches anualmente, etcétera. Eso existe también, eso es real. Bien, hemos tenido un... Sí, acá tenemos sobre lealtad, el filósofo Lucifer escribió en su Facebook, que dice, la lealtad no existe, dicen aquellos que nunca fueron leales, o los que suponen que la lealtad es un compromiso a perpetuidad. La lealtad cuesta, y cuesta muchísimo ser leal. Será por eso que es tan buscada y valorada. El problema lo tenemos cuando algunos piensan que la lealtad es una propiedad adquirida o cuando se transforma en la máxima aspiración de una persona. Lealtad no es seguir al líder, sino honrar al movimiento político en el que uno participa. Y sí, ya sé, a veces para honrarlo hay que irse y otras para honrarse hay que rajar. Estas son palabras... ¿Eso dijo Lucero? El señor Cristian Lucero escribió esto, él solito. ¿Le contestaron algo por ahí? Sí, lo mandaron a decir. Yo no coincido un poco en el tema, yo creo que la lealtad es al líder, digamos, al jefe, porque es una herramienta de conexión frente a la duda, a los momentos dubitativos de la dirigencia, digamos. Cuando, y la duda de la militancia también, porque sí, si tengo confianza en el líder que no me va a defraudar, yo le pongo la ficha. Esa es la lealtad. Claro. Y cuando observas vos que hay titubeos por algún lado, entonces no hay que defender esto. Más siendo incluso consciente de que puede haber algún tipo de errores, etcétera. Pero la lealtad es tu intuición y la intuición de las mayorías frente a la claudicación de algunos sectores. Eso está claro. En general se miran desde sectores de izquierda. Yo estaba mirando la cantidad de leyes vetadas por Macri, ¿no? 152 leyes, sí, solo en este año. La vetocracia. Y Cristina vetó dos solamente, ¿no? Sí, el 82%. La del 82% y la de la ley de glaciares. La ley de glaciares. ¿Sí? Sí. Son dos leyes. El 82%, a mí, de verdad, como militante, no me preocupa mucho porque es una cuestión hacia dónde vamos. Sí. No, la mejora de los... La ley de glaciares podría ser más criticada, digamos, como vetocracia. Para algunos, eso opaca y oscurece absolutamente todo, y entonces ya no es un gobierno revolucionario, transformador, porque solamente vetó esa ley. Como ¿Pero qué proceso revolucionario en el mundo no tuvo sus contradicciones? ¿Cuál proceso político? La muerte de Cifuentes en Cuba, volviendo a Cuba. Sí. También está asignada por mil rumores y competencias con la conducción de Fidel. Los cubanos tienen petróleo gracias al imperialismo soviético. Claro, y el principal comprador de petróleo de Venezuela es Estados Unidos. ¿Qué proceso no es contradictorio, propio? Lo importante es la dirección y el debe haber. El debe haber, hacer un balance. ¿Qué hay más en el debe y en el haber? Digamos, yo apoyo claramente este gobierno porque hay más en el debe, muchísimo más. Este es un proceso que tocó todos los sectores sociales, todos, especialmente los de abajo, pero todos los sociales. En aumento en defensa de las minorías sexuales, en miles de libertades, en la ley del proceso de radiodifusión, que es una ley para los próximos 50, 100 años de los argentinos. Es un avance en todos los aspectos, como evidentemente va a tener sus contradicciones, muchas contradicciones. Cosas todavía que faltan, muchísimas faltan. Esto no termina acá ni termina el 7 de diciembre. Al contrario, es un proceso que está tomando envión en realidad. Y que más allá de Cristina vendrán otros que profundizarán estos cambios. Lo importante es que el kirchnerismo y el peronismo puso al país en un ritmo revolucionario claramente. Ahora, pero pregunte. No, yo iba a decir, estoy de acuerdo con lo que dice Rubén respecto de las contradicciones. Me parece que es así. No hay nada que sea coherente de pieza a cabeza en un proceso. Porque estamos ¿quién mató seres a otro? Humanos, ¿quién mató a otro? Trotsky fue el que armó el ejército rojo en Rusia. Fue 15.000 la revolución rusa le hicieron 15.000 personas, aparte de las masas. 15.000, el ejército rojo, que fue el que tomó finalmente la Moscú, eran 15.000 personas armadas por Trotsky. Y Trotsky termina el exilio, muerto en México, con una picata que le manda, con un sicario que contrata a Stalin. Es decir, ¿qué proceso no es contradictorio? No, digo, a veces que hay cierto sector de la militancia que quiere negar esas contradicciones, pero una cosa es decir lo que acabas de decir vos, y otra cosa es decir, bueno, Cristina vetó estas dos cosas, pero hay otro que son peores. No le aporta nada a la discusión, es decir, las contradicciones, hay que reconocerlas como tal. Uno de los vetos es el 82%. Mi mamá cobraba 120 pesos hace 10 años de jubilación. Hoy está cobrando 3.600 pesos. Mi mamá tiene 98 años, va para los 99. La jubilación de mi mamá era 120 pesos durante 10 años. Más allá de la cuestión del veto, me parece que uno no deja de ser leal, si que lo quiere tomar por ese lado, si señala que hay cuestiones, si se quiere, estructurales de la política del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que hacen, que tiene que ver con los recursos naturales y la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente, que son cuestionables. Digo, una cosa es decir que por eso el gobierno es una porquería o es un gobierno de derecha o lo que se quiera, y otra cosa es ponerlo en términos de, sí, en esto hay una cuestión, hay alianzas con empresas que preocupan mirando a futuro, si uno piensa en un gobierno Nacional y Popular. Pero ahí te pongo, yo te entiendo dónde vas, pero vos fíjate, hace un año, hasta hace un año atrás, se decía que los Kirchner tenían compromiso con Repsol, y vivían de eso, y tenían pactos non santos. Hoy está nacionalizado con YPF. Hay procesos. Hoy recuperamos la herramienta de soberanía energética. También acá se ha dicho en la cuestión de que había un acuerdo con Clarín y al principio también. Y se rompió. Digamos, había que construir un poder. En el 2003 gana con el 23%. El 23% de los votos es el 12% del padrón. Porque lo peor es esto. Sí. Y Cristina lo ha dicho varias veces. En un país que en un día tuvimos 5 presidentes. Habíamos perdido la imagen, pero había que recuperar con ese 23% que Menem le negó la posibilidad de tener el 70% y tener una. Recuperó la imagen presidencial, que es fundamental. Y eso después lo lograron con trabajo. De la nada y construyendo de una provincia minoritaria que la propia provincia no podía ganar. Sí, la provincia de Buenos Aires casi se puede garantizar una elección, pero no con la provincia de Santa Cruz. Sí. ¿Sí? Lo más difícil es. Reconocer la construcción en el largo plazo y cuáles son los límites del poder. Acá una pregunta que viene crucial, que venimos haciendo, ¿no? Perón asentó su poder en una alianza con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia y con la columna vertebral, es decir, con los trabajadores. Y vemos que Cristina no tiene tal alianza, es más, unos suboficiales hacen una demanda salarial, pregunta después para charlar. No tiene alianza con la Iglesia y los trabajadores están divididos en 5 centrales en este momento. Con la dirigencia. La dirigencia, sí, bien ahí. Pero además de lo que vos decís de la alianza de Perón del 45 me trae un poco lo que estamos hablando recién. El tema de las alianzas y los tiempos. Esa alianza tripartita de Perón, trabajador, Iglesia y Ejército, en el 55 lo abandonó la Iglesia y lo abandonó el Ejército a Perón. Es decir, que esa alianza también se rompe a Perón. Está bien. Quedan los trabajadores nomás. No los dirigentes, los trabajadores, que ahí pues comienzan desde abajo también un proceso de recambio de dirigencia gremial que estaba muy aburguesada ya. La construcción de la alianza que hizo Néstor en el 2003 también se fue rompiendo en el tiempo. ¿Por qué tienen que ser permanentes las alianzas? Lo importante es el objetivo. ¿Cómo ves esta cuestión del reclamo? ¿Es un reclamo salarial solamente? Lo de gendarmes y prefectura, nace dos fuerzas que crecieron con... Nace como un conflicto salarial donde ahí falla el gobierno de algún servicio, alguna información que tenían que haber tenido previamente, más información. Y lo sorprende, digamos, una movida que sorprende a todos. Nace como salarial, pero después a un sector interno o externo de la fuerza buscan darle una trascendencia distinta, juntarlos con el moyanismo, juntarlo con los cacerolas, los cacerolazos, la idea de insertar todo esto. Algunos en los días previos, vía mail y vía otros mensajes, destituyente, digamos, muy fuerte, convocando a las Fuerzas Armadas para otro tipo de... Tenemos un dato acá que nos llega por Facebook en este momento, que curiosamente en esa misma semana varias divisiones de ejército fueron a hacer práctica de tiro. Problema de municiones aparte, tenemos infiltrar a las Fuerzas Armadas, pero práctica de tiro. Entonces, ante la pregunta, ¿qué pasa si los mandaban? Tenemos varios suboficiales que nos escriben. Siempre en el rango de suboficiales, la gente de pelo duro ha sido peronista, sin importar el tiempo, señor. ¿No? Sí. Y la pregunta era, ¿se iban a sumar? No, nosotros somos verticales, responsables de la fuerza. Y el problema era si nos pedían que vayamos a reprimir. Uh-huh. Ese iba a ser un problema para nosotros, porque no reprimimos camaradas. Claro. Sí, la no represión está en la naturaleza de esta política de este gobierno, no reprimir. Fíjate que el primer acto de Estolani era ministro interior de la Rúa. Ajá. El primer acto en el puente Belgrano en Corrientes, mueren creo que 3 personas. Y hubo orden de represión de Estolani. Pues fíjate los democráticos republicanos lo que sucede en la práctica en realidad. Pero digamos, en este tema que arranca como salarial, luego se intenta convertir en otra cosa. Así como fue un error de la fuente de información del gobierno para ver lo que estaba pasando ahí adentro, luego se manejaron muy bien, aislaron el conflicto. Ya no hay que pensar en golpes duros como en otras décadas, digamos, hay que pensar, ahí están trabajando en toda Latinoamérica especialmente con lo que se llama el golpe blando. De otro tipo, el tipo Paraguay, tipo Honduras, Ecuador. Tipo Ecuador, que están buscando otras variables, porque ya las Fuerzas Armadas no tienen un rol como en la década del 70 que a través del Pentágono, digamos, con una conducción muy clara del Pentágono. Digamos, hay otro tipo de golpes. El gobierno se manejó bien esto porque logró aislar al conflicto, tal es así que terminaron con 50 personas en Plaza de Mayo, los gendarmes. Y la mayoría ni siquiera eran gendarmes, eran los algunos conocidos de siempre ahí, ¿no? Realmente. Ahora tiene ahí está el desafío. Hay dos, tres conflictos de acá a fin de año factibles, ¿no? Que hay que estar atentos. Porque, digamos, hasta el 7 de diciembre van a pasar cualquier cosa. Estos, ¿cuántos son? ¿50 días? ¿Cuánto? Sí. 50 sí. Días. Estemos preparados porque va a pasar cualquier cosa. Cualquier después cosa. También. No, sí, pero fundamentalmente no esto. No, no. Enero y febrero en este país estoy no acuerdo, pasa nada. Estoy de acuerdo. No, pasan los peores cosas. Diciembre, siempre es bravo. Sí. Pero, digamos, el 7 de diciembre es clave porque comienza la decisión del desguace definitivo. En realidad los grandes golpes al Grupo Clarín ya se dieron porque... al perder la FJP, por ejemplo, miles de millones de, manejaban la plata a los jubilados, yo que hablo de la plata a los jubilados, manejaban la plata a los jubilados. Dentro del acuerdo con Menem, digamos, de Clarín, unas cosas que le saca a todos los gobiernos, incluso a Kirchner le saca a Clarín, le saca a los militares, a Menem, a Alfonsín, avanzan sobre todos los gobiernos. Por eso esto que están haciendo le viene bien a los futuros gobiernos de Argentina. Si gana Macri, si gana Binet o si gana otra vez el peronismo en la elección del 2015, a cualquier gobierno le viene bien lo que está haciendo Cristina con este grupo, digamos. No van a tener la presión de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional que no le debe un peso, sino no tenemos Grupo Clarín como factor de presión, ni ninguna cooperación fuerte, ni las Fuerzas Armadas, ni la Iglesia, ni incluso va a haber una estructura gremial, yo confío, distinta. Cuando nos acerquemos al 2015, va a haber otro tipo de estructura. Es decir, para los futuros presidentes van a tener un país más manejable donde pueden empezar a estratégicamente hacia el futuro, sea de cualquier signo, sea de cualquier signo. Es decir, lo que están haciendo ahora está hecho para todos los argentinos. Bueno, acá estamos con Rubén Sentís. Seguimos con nuestro concurso por un churro. ¿Quién canta? Y la ponemos un poquito de vuelta. ¿Quién es la cantante, quién es la piba que cantaba esta canción? Y la canta seguramente todavía. Otra palabra clave. ¿Sí? A ver, otra palabra clave. Magaldi. Otra llave. Magaldi. Magaldi. Bueno, vamos a escuchar un poquito otra vez a La Descamisada. Guamini, 103 y Magaldi. Ya está, flaco. Si con eso no la sacás. Dientes. Corega. Qué mala gente. No, porque sé que está tan vieja que una arruga más y se queda ciega. Nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy camisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Usted se ha comunicado con el contestador del Bondi Nacional y Popular. Para dejar un mensaje de opinión presione 1. Para putear al conductor Raúl Guevara presione 2. Para recitar un poema para la niña Rosana presione 3. Para cagar a trompadas a Cristian Lucero diríjase personalmente a Radio Nitro y pregunte por Tomás Solano. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Servicio Telam para la radio. En agosto, el nivel de actividad económica creció el 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado. La mejora se sustentó fundamentalmente en el consumo interno y el comercio internacional. En los 8 primeros meses del año acumula un crecimiento del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Alerta meteorológico por tormentas fuertes. Es para el sudeste, centro y norte de Córdoba, Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las condiciones mejorarán durante el día. Liga Nacional de Básquet. Estos son los resultados de la undécima fecha en la zona norte. Atenas de Córdoba perdió ante Quimsa de Santiago del Estero por 57-78. En tanto, Olímpico de la Banda derrotó a Libertad de Sunchales por 75-69. Por su parte, Sionista de Paraná se impuso a la Unión de Formosa por 83-77. En la zona sur, Gimnasia Índalo de Comodoro Rivadavia venció a 9 de Julio de Río Tercero por 87-66. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. La autopista al oeste en Morón tiene demoras debido a que un auto atropelló un ciclista y hay dos carriles tomados en el kilómetro 28 a Luján. Precaución en el lugar. Todo lo que hace a la ruta 9 con tránsito intenso está llovinando, precaución. Los dos puentes de Zárate Brazo Largo con tránsito detenido en las zonas de curvas por la gran cantidad de agua que está lloviendo en estos momentos. Precaución máxima 60. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Radio Pública. Comiendo 96.3, primer radio pública de Tandil. FM Nitro. Que aquí solo hay pibes comiendo. Bueno, bueno, otra vez aquí, ¿en qué estamos? ¿A dónde estamos viajando? Estamos en el Bondi Nacional y Popular por FM Nitro, la 96.3. Aquí en Maipú 829, llámanos, como llamaron recién varios amigos, al 443-3819. Comunicate con nosotros vía fmnitro.com.ar o a los Facebook, así, no Facebook, de el Bondi Nacional y Popular, Cristian Lucero, Raúl Guevara, Eduardo Ferreira, Jessica Frascaroli, Rosana Polifroni. Siguen sonando los teléfonos. ¿Quién llamó recién y para qué llamó? Ya nos olvidamos el nombre. Ahora Jessica nos va a decir el nombre. Acertaron perfectamente el resultado de la consigna. En cualquier momento damos hay mucha gente que nos escribió el ¿cómo nombre. ¿Cómo le gusta el churro? De la piba, claro. Es por el churro, ¿no? Ya tenemos varios churros que se han ganado de panadería. San José, Santa Marina 91, nuestro único sponsor. Por eso estamos condicionados ideológicamente. El único churro de hoy. Sí, mucha gente que llamó dice que no sabe quién es la que canta, pero que si igual se puede dar una vuelta para probar el churro. Le puede pasar la lengua por el azúcar, pero comérselo no. Me gusta mojar el pancito. No, y acá que estábamos charlando con Rubén Sentís, que dijo del matrimonio igualitario, acá entró el amigo Ramón Ferreira, debe ser hermano de Eduardo. Ajá. Que dice respecto del matrimonio igualitario, dice: el gay es gorila, el puto es peronista, yo formo parte del movimiento de putos peronistas y consulten nuestro blogspot putosperonista.blogspot.com.ar. Así que bien, dice, curiosamente, fundador de putos casi peronistas. Sí, se me hizo agua la boca. El fundador de Putos Peronistas es hétero, dice. Se llama Pablo Ayala y es un joven militante de la JP de La Matanza que en diálogo con Cruz del Sur se presenta como un arqueólogo del movimiento convertido en putólogo peronista. ¿Qué tal? Tomá pa' vos. Hay que romperse bien para hacer esto. ¿Qué audiencia tenemos? No, muy bien. Sí. Eso para los que dicen que iba para atrás. No es puto, pero... Le faltan dos o tres días, ¿eh? ¿A quién? Hay un tipo que es putólogo. Ah, sí, putólogo hice una vez que entraste. Ese es un camino de ida, ¿eh? Es como es el bondi. Es un bondi chiquito y van todo apretado ahí. Yo, si es por la militancia, me hago puto peronista. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pasión de la militancia es el mejor lugar para hacerse puto, creo. Claro, apasionadamente. Claro. Irracionalmente. Con muchos putos. Bien, bien. Bueno, así que un abrazo a Ramón Ferreira, entonces, que nos mandó esto, el hermano de Eduardo. Para mí es Eduardo. ¿Sí? Mi hermano también se llama Ramón. Otra identidad. Bueno. Y nos recomienda la película, Putos Peronistas, Cumbia del Sentimiento, que se baja directamente de YouTube, se puede bajar gratuitamente. Hablando de películas, tenemos que recordar que se está... Justo esta semana en el ciclo Inca no puedo decir la empresa, pero en el cine allá, está Infancia Clandestina, que hicimos referencia el otro día a ese periodo con Quique Guesán, o sea, la contraofensiva 1979-1980, dicen que es de alta carga emotiva, pero estaría muy bueno ir a verla. Así que, y no se puede quedar indiferente mirando esa película según los que la han visto, ¿no? Bueno, seguimos aquí en el bondi. Teníamos Rubén nos decía, che, discúlpenme, ¿cómo era lo que nos decía? Fuera del aire ocurren las mejores cosas acá, compañero. Sí, no, por el tema de uno se apasiona y como está dada de una charla informal, por ahí supera algún límite radial, digamos, la pasión. Pero no, todo bien, todo bien. Bueno, ya tenemos un compañero más que invitamos, está sentado en la parada. Del bondi. Yo que estaba dudando de mi fe y me estaba por volcar para marcar la crucecita en agnóstico, cuando me pregunten, y llegó Jesús. Entonces hay que creer en Jesús, que prometió que la segunda venida. Gracias a Dios. En la segunda venida. Tardó. Se hizo esperar, bien. Y lo bueno es que se hizo visible, ¿no? Vos decías, bueno, disculpen por la pasión, y Eduardo decía, no, ¿cómo? ¿Cómo disculpen? Yo hacía referencia a que la pasión. Que se vuelca aquí en el programa, desde el conductor, los co-conductores y la visita, es parte de la esencia del programa. Creo que para la verdadera construcción que pretende el programa, que recién hizo referencia Rubén, tiene que ver con eso, sacar a relucir la pasión de cada uno, aún con pluralidad en la diversidad, que es lo que... porque acá hemos escuchado muchas voces, y eso creo que es a lo largo lo que enriquece el programa y la propuesta, creo. Bueno, y de eso se trata. Vamos, ¿qué temas nos quedaron pendientes todo? Porque siempre, si hablamos de política, nos queda todo pendiente. ¿Cómo ves el recambio generacional? Bien y necesario, bien proceso. ¿Estamos hablando en general o en el caso del Tandil? Qué buena pregunta. Tener las dos cosas. En caso de Jasso, yo creo que va a quedar en el 2015 a nivel nacional una generación nueva con ejercicio del poder, con una fuerte experiencia. Dentro de los aportes que hace el kirchnerismo a la política de hoy por hoy, es la presencia de una nueva generación fuerte en la cosa pública, digamos. Y lo mismo a nivel local. Yo creo que el año que viene hay que apostar una apuesta electoral hacia la sociedad, más allá de las edades, pero sí renovada, fuerte, hablando de pasión, con mucha pasión. Porque la pasión, la política sin pasión es sospechosa realmente, ¿no? Y es como un beso sin bigote, un huevo frito sin sal. Sí. ¿Puedo nombrar un político desapasionado? A ver. Macri, Scioli. Ah. Que son tipos que niegan la pasión en la política. Los escuchás hablar, que dicen, hablan sin decir nada, todo el tiempo están hablando de la gestión, el trabajo, el compromiso de la gente. Lunghi. Vamos para adelante. Pero en caso de Macri y Scioli, los dos no gestionan justamente. De la misma línea. No gestionan. Se caracterizan por no gestionar. Así que los hay, digamos. Sí. No, pero la pasión es en la política. Es una cosa que le acusan a Chávez y acusan al peronismo y hoy por hoy a este gobierno es que dividen la familia, dicen, ¿viste? Al contrario, me han traído la política a la mesa diaria. Es raro hoy los argentinos que nos discutan. Cuando habíamos dejado de discutir de política. Hoy nos juntamos los domingos a comer los fideos con la familia y estamos, discutimos política. Sale el tema político en algún momento. Más, no hablemos hoy de política, ni de cosas. Pero no puede hablar nada, porque no hablemos mañana de mujeres, madre, ni de no deporte. De claro. Y seguro que surgen las mesas familiares. Seguro, mañana seguro. Y esta noche también, ojo. ¿Esta noche el Día de la Madre? No, el Día del Chorizo esta noche. ¡Oh! Esto no ya, ni hablar. Che, vos sabés que le aviso acá a la compañera Celia que nos escuche. Y Celia, su curado, nos dice, toda la mañana los estuve escuchando. Bueno, un abrazo, Celia, gracias por escucharnos. No saludaste a tu ídola, ¿eh? Uy, tenemos Claudita varias. Casco. Claudia, uy, Claudia. Está pendiente eso. No, pero lo que pasa es que Claudia no sabemos si si se sigue en el bondi. Se ganó el churro, Claudia Casco. Venga a buscar el churro, Claudia Casco. Lo va a tener alguno de los feos en la mano, pero usted es de paladar fino, nos dijo el jueves. Triplete. Claro, Claudia participó de la preproducción. De la preproducción y de la encuesta interna que tiene el bondi. Y a la pregunta de, dígame, compañera, ¿a usted le van los hombres feos? Y dijo, nunca. Musitó una sonrisa primero. Oh, sí, se desternilló, pícara. Se descojonó de risa mirándonos a nosotros, fijamente a la cara, y dijo, nunca me gustaron, pero ya estoy estoy revisando mi... Anda con ganas de probar. Era jueves, ¿vio? Era muy, claro, muy jueves era. Muy jueves. Así que un abrazo grande, también se ganó el churro, va a estar acá en la semipenumbra de la radio. Y usted tendrá que encontrarlo. Y acá nos escribe el compañero Sandro, como siempre, la política sin pasión es como es como una novia sin y no se lee, acá se me borroñó la sin bigote. Pues definamos entonces, como la cerveza sin alcohol. Vamos a otro punto a considerar. Sí. No sé si es establecer parangones o qué, pasión y compromiso. O sea, vemos en la juventud que acompaña a nuestro movimiento últimamente, mucha pasión. ¿Hasta dónde llegaría el compromiso? Sobre todo te hablo de la parte agarrar y llenar esas tres fichitas dichosas que muchos llenamos hace 30 años. ¿Existe tanto nivel de pasión como para alcanzar un grado de compromiso así? Y bueno, eso es muy difícil medirlo en principio. Hay que verlo en la práctica cómo evoluciona cada caso y todo eso. Pero en líneas generales es rescatable la participación de la juventud, lo hemos visto muy visiblemente, especialmente aparte, ya existía previamente, pero se visualizó cuando falleció Néstor Kirchner en Buenos Aires, en Plaza de Mayo. Era impresionante los jóvenes, que algunos lloraban, gran parte, pero la mayoría cantaba. Es decir, que eso es lo que traen. Y en la juventud está el mensaje del futuro, digamos, ¿no? Está bien que actúen, que se equivoquen, además más cagada de lo que hemos hecho en nuestra generación. No van a ser, es muy difícil que la puedan superar. Sí, sí. Así que lo que traen es positivo. Después va a haber gente con menos compromiso, gente con más compromiso, gente que cree en la política como bien común y cree en la política algunos como interés individual, particular. Eso va a seguir existiendo, ese conflicto. Bueno, compañero, antes de darle el pase a otro compañero, Jesús, que está en la parada, está sentado en la parada del bondi, explícanos. Sintéticamente, si se puede, ¿en qué consiste la cibermilitancia? Y explicada cómo opera. Porque, digamos, hay gente que lo hace per piacere, pero otros que verdaderamente su militancia pasa por las redes sociales. 15 millones de personas entran en Facebook, por ejemplo, para hablar de... Solo en Argentina. En Argentina, estamos hablando en este caso de Argentina. Estonia, que es un país desprendido de la URSS, vivió hace 4 o 5 años una situación muy interesante, que es que quisieron cambiar un busto de Lenin, las autoridades, y hay una comuna, una colonia rusa muy importante ahí, viviendo todavía, luego de la URSS, y se generó toda una movilización de que no lo movilicen a Lenin de ahí. Hubo una represión terrible, muerto. Un ruso, un pibe ruso, desde Rusia, manda un mensaje a toda Europa, especialmente dando mensaje de que había problemas en Estonia. Estonia es un país chico, pero todo Todo se trabaja con internet, todos los bancos, el gobierno, está todo, el 99% conectado. Quedó paralizada. Fue bloqueada absolutamente por la mayoría. Está considerada como la primera guerra, la ciberguerra. La primera ciberguerra. Mirá. Es decir, ¿qué son los que se nos vienen? Esto no reemplaza ni la militancia de la fábrica, ni la militancia del barrio, ni la discusión en el bar, ni en la familia. Esto es un complemento a todo eso que siempre hemos hecho, un buen complemento. Una integración con lo que se hacía, con lo que estamos haciendo. Nosotros, la mayoría de nosotros surgió como bloguero en el año 2008 con el conflicto del campo, cuando nos agarramos con el primer conflicto, que estábamos el partido paralizado, partido nacional, provincial y local, ¿no? Paralizados, poca información. Aparecían actores que ahí se rompe la alianza con Clarín, que hablábamos hace un ratito. Estábamos aislados, no teníamos ningún tipo de información. Entonces la intuición empezó y la creatividad peronista empezó a participar de internet en ese momento, donde se armaban blogs, nos metíamos en Facebook, más tarde en Twitter, reemplazaba las viejas cadenas de mail. Antes se usaban las cadenas de mail al principio de internet, se siguen usando, por supuesto, pero esto es mucho más directo. Esto es más directo, más el contacto, más online, más un ida y vuelta en el momento. Explícanos a los oyentes y a nosotros del Bondi, que tenemos un Twitter que jamás usamos, ¿qué es Twitter? 140 caracteres. Twitter es una red de comunicación rápida, entre los que están conectados, donde ahí puede dejar link, foto, lo que sea, pero digamos, tener un toque inmediato con 140 caracteres, con tus seguidores y con los que vos seguís, puedes tener una comunicación importante. Y al toque, digamos, al toque, rápida. Al toque, sí, es una herramienta. Yo utilizo todas las que están, especialmente Twitter, Facebook y, bueno, aparte del blog mío. Mira, para que tengas una idea, en el blog mío entran alrededor de 2.000, 3.000 personas por día. Estamos alrededor de 50, 60 mil personas en el blog solamente. Tengo tres perfiles de Facebook que tiene 5.000 cada uno. El Twitter, tengo alrededor de 4.000 seguidores en el Twitter. Es decir, que es toda una masa de gente que a lo largo del mes hacen de 100.000 contactos. Que imposible hacerlo de otra manera que no sea por eso. ¿Cómo haces vos para tener 100.000 contactos? Claro. Entonces, es una herramienta de comunicación que hay que tratar de entenderla, estudiarla, profundizarla. Y que es inmediata. Que la está usando el adversario, ojo. Sí, en las cacerolas anteriores, no es que son espontáneos. Esto está armado, al que están convocando para el 8 de noviembre, nuestro adversario principal, lo hacen a través de 5 páginas centralizadas de Facebook. Son militantes Facebook conectados con el rabino Berman, la gente del Pato Bullrich y la gordalita Carrió. ¿Cómo era el nombre de guerra de la Pato Bullrich? Pato Bullrich. No, tenía un nombre de guerra, ¿no? Sí, no, nombre de guerra, bueno, sí. tiene un récord. Yo sé que está Jesús sigue esperando, pero digamos, Pato tiene. Fue Periférica Montonera, JP, PJ, Dualdista, Menemista, Cabalista, trabajó en el partido de Caballo, Aliancista, fue ministra de Alianza. Ari. Firmó el descuento de los jubilados y los trabajadores, ella como ministra de Trabajo. Firmó, 13%. Claro. Firmó su propio partido. Ari, firmó su propio partido. Sí. Y ahora está en alianza con el PRO en la mira de 2013. Digamos, está trabajando, ha subordinado su pequeño grupo a la estrategia del PRO para el año que viene. Bueno, por hoy te vamos a dejar y un agradecimiento enorme por. No, gracias por invitarme. Realmente los escucho, como decía al principio, y me. Es un programa militante. Bueno, esa es la idea. Es nuestro lugar de militancia. Y abrimos juego. Los que van al Centro de Estudio Néstor Kirchner saben que los jueves la reunión de producción del Bondi empieza a las 7 y termina a las 21, 19 a 21. Somos puntuales para irnos. Si no, Olga nos pasa la escoba. Y saben todos los que han pasado por ahí en ese horario que se pueden sentar con nosotros, discutimos política, preparamos el programa con el que esté sentado. Y ahí salen nuestros invitados. Esto pasó con Rubén, claro. A la pasada lo vimos a Jesús en su reunión de JP. Y vení, Jesús. Se puede visitar el SEC también por las otras alternativas que pueden encontrar. Los cursos permanentes de computación, de la compañera Casco. Se enseña ajedrez, danzas afroamericanas. Tambores, el amigo. Comienza tango, bueno, ahí iremos. Alternativas socioculturales de importancia, pero. Y el amigo. Lenguaje de señas. Nos dice nuestra productora. Claro, exactamente. Con un gesto muy poco ortodoxo. Sobre todo ortodoxo, sí. Sí. Pero es muy feo lo que me dicen. Y además, me sacan de tema, el amigo Saulo Mariano, que está enseñando batucada los jueves también. No, los jueves no, porque si no lo hubiéramos visto. Los miércoles. Así que es un centro, verdaderamente, más que un centro de estudio, hoy es un centro cultural. ¿Sí? Se dan charlas. El otro día, una charla sobre formación política de los compañeros de Gestar, a los que les vamos a seguir insistiendo que nos presten esas presentaciones tan hermosas que hacen, que nosotros acá, que somos los indios con pluma del interior, tendríamos que tener acceso. Volver a los compañeros que nos dan capacitación como funcionarios, que entiendan que la militancia tiene que ser desprendimiento. Nosotros sabemos que le costó laburo hacerlo, pero fue laburo rentado, reconózcanlo, y entonces repartan en los lugares que visitan esas presentaciones en PowerPoint, que nos ahorran mucho tiempo, que no era PowerPoint, es otro sistema que se llama Prezi, sobre Flash funciona, que es maravilloso, pero que nosotros somos indiecitos del interior, no tenemos acceso. Ustedes ya les pagaron para hacer ese trabajo, présteselo a los compañeros militantes, porque la militancia va más allá de ese sueldito que ustedes tienen, y en todo caso lo pagamos desde la propia militancia. Le pasamos factura, pero con mala leche, porque así fue como nos trataron el otro día. Muy buena la charla, le reconocemos que la charla fue muy buena, pero la presentación nos hubiera seguido para seguir reproduciendo con muchos más compañeros en el distrito. Rubén, no lo hicimos socio, Rubén, por favor, no tiene nada que ver con la crítica. Esto fue una discusión interna en el Bondi, que nos acercamos, le pedimos el material, que estaba muy bueno, de muy buena calidad, pero que no lo entregan en los distritos. Así que no se dejan. No se dejan. ¿Sabes cuál es el tema? Tenemos que pegar el salto del copyright, de los derechos de autor, al copyleft. Es decir, usted puede multiplicar, reproducir. Ese es un salto cultural enorme donde prima la solidaridad y la idea de la construcción de conocimiento colectivo. Gracias, Rubén. No, gracias a ustedes otra vez. Un abrazo. Y no me tocó ningún churro, pero todo bien. Porque no sabía quién era Nelly Omar. Ya estamos deschavando. Una joven mujer de 103 añitos, que era una piba, que fue pasada a retiro. Es decir, una vez que cayó el peronismo en el 55, no pudo cantar durante 18 años. Compañera de Homero Manzi. Compañera de Homero Manzi, por supuesto. Y dedicada a ella un tema de... Malena. Bien, y ahora tenemos una canción de pusimos la palabra octubre en el buscador y apareció me dicen octubre, mes de cambio, de Roque Narvaja. Es una canción militante de los años 70, y pegado, entonces sería esa primera, y pegado después una chica que es negra y gitana, rarísimo, negra y gitana, que se llama Wicca, de nombre irreproducible, Concha Wicca. Está a pasar música de mujeres, como se llama la canción pasada. Volver, para que vean que la mujer tiene su lugar acá. Un tipo romántico, volver, mientras se nos acomoda, se nos sienta acá. Bajá la cruz. Jesús. Bueno, ahí vamos entonces. Y hora tan funesta ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. No existe nada que la pueda hacer ya regresar. Y es octubre quien manda en la calle. Son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre. De su vientre saldrá el Salvador. Oh.

esta vez acá en el Bondi Nac and Pop. Sabés que tengo mensajes de compañeros que están curiosos por la nueva adquisición del Bondi, Jessica Frascaroli. Sí. Dicen, che, ¿y Jessica qué pasa? ¿Es mudita? ¿Tiene la boca llena? ¿Por qué no habla? ¿Quieren conocer la voz de Se Jessica? Todos los churros. Acá viene a saludar. Hola, Jessica. La boca bien vacía. Tengo. Bueno, entonces, ¿quién es? Lucifer Lucero. ¿Ese churro? ¿Quiénes nos han llamado? Soy la presidenta del club de fans del grupo de feos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué grosa! Eso es pluralidad. Bien. No, pluralidad no, miopía. Juan Manzatti. Juan Manzatti. Bien. No sé, a ver. A ver, te damos otro micrófono. Claro, sí, para abrime acá. El uno. Creo abrime que era Manzatti, Juan. Si no, llamame de vuelta y me corregís. Y bueno, después Vistali, Enrique Vistali nos llamó también para saludarnos, que es un compañero que lo vamos a invitar al programa. ¿Qué decía? Que él no está de acuerdo con las políticas de este gobierno nacional. Claro, y popular. Y se quiere expresar y le vamos a dar un espacio. En Enrique, ¿no? Te reconocemos como compañero. Bien. Y aunque estés en contra de la asignación universal por hijo, aunque estés en contra que salgamos del Fondo Monetario, aunque estés en contra de que salgamos del Fondo Monetario Internacional, aunque estés en contra de las políticas públicas, de derechos humanos, vas a poder venir a hablar y especialmente hablar desde el peronismo en qué estás en contra. Es maravilloso. Lo interesante es que el señor Vistali es presidente de la Sociedad de Discapacitados de Tandil, que incluye 17.000 discapacitados. Bueno, es un tema interesante. Bueno, 17.000 es muchísimo. Yo creo que Jessica nos anima a decir la verdad y dijo que, aunque no me banco al Negro Guevara, quiero ir al programa. Y la gente de color, la gente de color. Bueno, y después un beso y un abrazo para Diego Albo. Algo de soda te vamos a pasar, Diego. Bueno, hoy puede ser sin soda, pero la próxima, hoy te lo puro. Claro. Y saludemos a Polifroni, que nos está escuchando, de Texas. Grande. Texas. Bueno, Acá nos dice la compañera Claudia que tiene el mail de los compañeros de Gestar que quedaron en mandarme, jajaja, ja, ja, ya las tendrán. Veremos, después lo sabremos. Está con nosotros ahora Jesús Rodríguez. Así es. De la JR. De la JR, de la Juventud Reformista. Sí. Bueno, de la JP, compañero, que puede hablar por la JP o puede hablar como militante. Ya le damos la primera opción. Marque el casillero que corresponde. Que se presente y se venda primero. Claro. Primero, presentación y venta. Bueno, buen día, compañeros. Como decían recién, sí, Jesús Rodríguez, de la JP. Y no es antitético. Soy militante de la JP, así que hablo desde la militancia de la juventud peronista. ¿Tienen un programa de radio ustedes en esta misma radio? Tenemos un programa de radio. Pase el aviso. Todos los jueves a las 10 de la noche, a cargo de los compañeros Alex Giannoni, Gonza Fernández, Laura Chandi, Dani, están con Umpa Lumpa and the Soldados. Nosotros después nos encontramos. Gino Pizorno con claro, él. Por eso no lo invitamos nosotros, porque hicieron toda la prensa para el mismo. Y decirnos una cosa, los vemos que se reúnen onda 8 de la noche ustedes en el centro de estudios, Néstor Kirchner, y de ahí se viene para el programa, o los que hacen el programa no vienen. No, nosotros en realidad tenemos la reunión semanal todos los lunes. Quienes se juntan los jueves es la Secretaría de Acción Territorial. Es la orgánica que como lo fuimos organizando, dividiéndonos en secretarías, y los jueves a las 8 está. Sí, nosotros vimos que eran poquitos, que son como 25 y claro, nos parecían poquitos. Se reunieron arriba. Claro. Y de ahí vienen para el programa algunos, otros van para la una casa. Una reunión de 25 tipos es una reunión chica de la JP. Tiemblen gorilas. Hay que poner la transmisión arriba. Vamos a poner una radio. Una radio. Sí, estamos pensando. Y lo escuchamos. Y hacemos la producción que es tan divertida. Qué tanto poder. Y bueno, y contanos, Jesús, vos sos estudiante. Yo soy estudiante, sí. Bueno, ven, para lo que dicen que somos todo lumpen, ahí los pibes se están preparando para profundizar este modelo. Sí, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales. Yo vine a vivir a Tandil en el año 2008 y ya, bueno, estamos rindiendo los últimos exámenes finales, así que hay que meterle fuerte la última etapa. Hincha de Independiente. No, de River. Así que ya pasaron el sufrimiento. Ya pasamos la parte del descenso. El sufrimiento que tiene lo de Independiente ahora. Volvemos a ser mayoría, Raúl. No, me permite disentir, la parte del descenso no se pasa más. Te fuiste a la B. La sufrimos ya te queda y ahora. El estigma, como claro. Cristo. Sí, es Jesús. No, no se vuelve una vez que probaste. Jesús tiene dos estigmas. Y es una mancha que queda para siempre, pero bueno, no se contrasta con los 33 campeonatos que tenemos. Claro. Sí, bueno, se contrasta. No. Sí, se contrasta. Porque estamos hablando de eso y no de los 33 campeonatos. Cuando descienden en menos uno. Claro. Bueno, me cortás con menos 10. Bueno, ya está. Esto para distenderlo. ¿Cómo ves el momento actual? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre lo que pasó con los gendarmes? Con los gendarmes, los prefectos. Livianito le mirás. Sí, romper el hielo. Para romper el hielo. Sí, a nosotros, bueno, desde ya como juventud peronista, conformada hace algunos años y con la experiencia que eso va otorgando, bueno, de entrada una clara y firme convicción de acompañar el proyecto político que tiene una conductora indiscutible que es la presidenta. Respecto a eso, yo creo que el proceso inicia una nueva etapa con la elección de Cristina el año pasado con el 54% de los votos, con una legitimación contundente, a partir de la cual Cristina redobla la apuesta y, por ejemplo, este año profundiza los cambios con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con un plan muy ambicioso de viviendas como es el programa Procrear, y con la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF que determina que ya no es un directorio de empresarios privados del exterior la que va a dirigir el porvenir de una empresa tan importante, sino el Estado con otra impronta claramente industrialista de producción, de creación de empleo y no ya meramente especulativa y de redistribución de las utilidades a las casas matrices. En ese contexto yo creo que creemos que se profundiza también la tensión social por la cual empiezan a... Y otro punto fundamental que es la aplicación total de la ley de medios a partir del 7 de diciembre con la decisión de la Corte. En ese sentido yo creo que se agudiza mucho el conflicto social producto de las transformaciones que se vienen llevando a cabo. Y problemas puntuales muchas veces se buscan magnificar y hacerlos más grandes de lo que verdaderamente son. Respecto a la problemática de gendarmes y prefectura, bueno, como todos sabemos, fue un error administrativo en la liquidación de sueldo que derivó en un conflicto que hasta hoy tiene sus secuelas y que es para prestarle mucha atención y no dormirnos en los laureles. Ahí creo que los medios de comunicación, que como Cristina dijo en Harvard, se convirtieron en medios de oposición, apuntalaron, como siempre, a la desinformación y un conflicto que se origina por la mala liquidación del sueldo, por la mala aplicación de un decreto que la presidenta firmó. El gobierno toma la decisión inmediata de resolverlo y la protesta luego continúa, por lo cual deja de tener efecto. Y teniendo en cuenta que son fuerzas de seguridad, ya no es una protesta normal como si protestaran otros trabajadores de cualquier rubro. El Estado tiene el monopolio de la coerción física y eso me parece que no es menor, por lo cual es para analizarlo, estudiarlo bien y actuar como ha actuado el gobierno, me parece de la mejor manera, pero sabiendo que ese conflicto, si se estira, empiezan a operar sobre el mismo otros actores que tienen intereses claramente extraños, porque había bandera citándose en el Dino, hacerle una nota a Aldo Rico me parece que no es lo más oportuno para resolver una cuestión salarial. Vos sabés que cuando uno lo piensa, en realidad, si lo mira en el mediano plazo, aunque se acomoden las cuestiones de los sueldos y las malas liquidaciones, va a haber que tomar cartas en el asunto, porque estos suboficiales, no es frecuente manifestaciones de suboficiales, están prohibidas por su propia constitución. El que entra a las Fuerzas Armadas sabe que entra a una institución jerárquica, como entra a la iglesia. El que entra a la iglesia no se puede rebelar contra el obispo, digamos, no puede discutir la autoridad del Papa. En el caso de las Fuerzas Armadas no se puede discutir las cuestiones con la oficialidad. Y esta movida de suboficiales le costó la cabeza a 10 comandantes generales de gendarmería y 10 comandantes generales de prefectura. ¿Qué les hará pensar a los suboficiales que se la van a llevar de arriba? Sí. Es nada más con que aplicar el reglamento, sin represalias. Aplicar el reglamento, ¿no? Lo peor es que dos fuerzas armadas que se les dio alas de 10.000 miembros que tenía Gendarmería, hoy tiene 30.000, para tratar de detener la corrupción que existía en la federal, ¿no? Así que estamos en problemas. ¿Qué otros frentes, ustedes como militantes, cómo vieron la respuesta de la militancia? Nosotros somos bastante... En ese sentido me parece que la respuesta de la militancia marcó una dinámica que quizá en otros momentos no había, o por lo menos que es óptima, es muy interesante que el jueves posterior a cuando se desata este conflicto, todas las paredes de Argentina, por lo menos, o la gran mayoría, aparezcan con la consigna de "con la democracia no se jode, todo con Cristina", y me parece que marca y planta bandera de una manera muy interesante. Y muy rápidamente, porque ese día recuerdo que empezaron los mensajes entre compañeros, no porque uno se opusiera al reclamo salarial, porque sabían que se habían liquidado mal los sueldos, sino porque el conflicto empezaba a tomar otra dinámica, otro color, otra intencionalidad, empezaban a operar otros actores políticos, por lo cual me parece que había que actuar de esa manera. Siempre cualquier conflicto, cualquier cuestión así, deja que hay que mejorar saldo organizativo, seguro, pero me parece que se actuó de la mejor manera. Nomás nos comunicamos con compañeros de la Cámpora, Movimiento Evita, en fin, todas las organizaciones, y organizamos una pintada por toda la ciudad, y así ocurrió, me parece, en diferentes puntos del país. Yo estuve 3 días después en Mar del Plata y también recorría y veía la misma consigna. Nosotros, ¿vos querías decir algo? Antes, claro, sobre aquellos días, hace 3 semanas aproximadamente, recorrían los muros de Facebook la frase interna nuestra, decía: "esperando la orden". ¿Estamos esperando la orden? ¿Saldríamos todos a la calle en ese caso? ¿Lo ves así? ¿En un caso? ¿En qué caso? Porque también se dio, claro, con el cacerolazo, con otra provocación. Era en esos días, vos decías, la vieja consigna, esperando la orden. Si alguien dice, vamos a la calle, ¿vamos todos a la calle? Yo creo que hay que ser muy inteligente, hay que ser con la mente fría y el corazón caliente siempre, como lo dijo Cristina, me acuerdo, en el Luna Park, en el acto 17, en el acto en septiembre, recuerdo, 2 meses antes de que se nos fuera Néstor. Si es, por ejemplo, por el tema del cacerolazo, yo creo que es una provocación por la cual nosotros no hacemos contramarchas. Nosotros creo que vamos a la calle... Y la hacemos nuestra cuando vamos por la positiva. No es que viene una operación del gorilaje, te llena la plaza y creen que con eso nos pueden asustar, porque ya sabemos que son los mismos sectores privilegiados que no nos votaron, no lo votaron a Perón en el 45, no la votaron a Cristina en el 2007, no nos votaron ahora tampoco, por lo cual hay que ser, me parece, muy inteligentes, y creo que en situaciones peores, digo, lo que puede ocurrir, si hay un golpe de Estado o algo, yendo a la peor situación, obviamente vamos a salir a la calle a defender, pero hay que ir analizando la situación particular. Nosotros hemos sido críticos de lo que aconteció, no con la militancia, sino con el movimiento popular en general, sobre todo los que peinamos alguna cana, porque vimos esto mismo en diciembre del 75, hubo una movida de la Fuerza Aérea y la gente tomaba sol, lo dejó pasar. El 75 era otro tiempo, había la AAA funcionaba abiertamente, se mataban, se reventaban unidades básicas todos los días, se mataban militantes todos los días en democracia. Pero sin embargo, hemos sido críticos porque nos pareció dos cuestiones. Una, falta de respuesta espontánea, popular, en la calle, no creemos que se pueda defender un proceso con esa inacción, y la otra fue esta idea de esperar la orden, es decir, organizarse desde arriba no nos parece lo más democrático. Nos parece que sería interesante generar movimientos espontáneos y después estructurarse, sí, en una organización más general, pero es lo que vimos, nos vimos como con retraso respecto de lo que acontecía en el momento. No nos faltó respuesta, pero son varias las respuestas que nos fueron faltando, ¿no? Con la 125 nos pasó lo mismo, pero eso generó la explosión de la cibermilitancia, como recién decía Rubén, y la explosión de gente que en ese momento tomó partido. Y después, con la muerte de Néstor, se completó de abrochar, es decir, gente que no militaba, que no participaba, se llenaron las organizaciones peronistas de gente. A ustedes mismos les pasó como organización, ¿no? Es decir, esos puntos de inflexión, la 125 y la muerte de Néstor, ¿les pasó eso en la militancia? Sí, es cuando más profundiza este proyecto del gobierno, es cuando más agudiza las tensiones hacia dentro de la sociedad, y es cuando más acorralado se ve, cuando más fuerte se hace y cuando más personas se terminan de decidir. En mi caso personal fue así también. Una vez que uno ve que critican tanto un gobierno que tanto hizo por uno y por el resto de la sociedad, es cuando más siente la necesidad de defenderlo en la acción concreta, y no solo desde la retórica y de estar solo, sino ya en el colectivo. Uh-huh. Si vos tuvieras que recomendar a pibes nuevos lecturas para acercarse al peronismo, ¿por qué les pasa a ustedes? ¿No? Se acercan pibes y dicen, pero yo no sé nada de política, vengo acá por sentimiento, porque... Sí, yo hablaba con mi hermano el otro día y tiene relación con esto, porque estaba leyendo, bueno, el viaje del Che Guevara por América Latina. Y en la segunda edición de ese libro explicaba cómo, bueno, el viaje y chocarse de frente con la realidad que en sí misma es difícil y es dura, es cruel muchas veces, sobre todo en aquel momento en América Latina, y hoy todavía, por más de que se esté en un proceso de cambio, eso fortalece primero la sensibilidad social y las ganas de luchar contra esa injusticia social. Ahora, la mejor manera de encauzar eso, como por ejemplo decía John William Cook, la rebeldía individual no tiene ningún sentido si no se encauza en un movimiento de liberación. Y para poder transformar esa realidad, uno no cambia lo que no conoce. Por lo cual el estudio y la formación se hace muy necesaria. A mí personalmente lo que me ocurrió fue la universidad lo que me permitió acercarme al peronismo. La universidad y, bueno, la realidad real de todos los días. Lectura muy interesante. El peronismo, yo creo que ha dado los mejores cuadros intelectuales de la Argentina, y hay un sinnúmero de autores como Jaureche, Hernández Arregui, Olmedo, militantes que en la acción concreta eran impresionantes, y al momento de escribir también eran muy interesantes. El mismo John William Cook, yo creo que, como decía Feynman, es una cabeza que está a la altura de Sartre, de Marx, me parece que es más que interesante. Norberto Dalasso. Dentro de esa bolsa, porque él es formado en el radicalismo. Claro, pero ellos con el... Bueno, yendo al 17 de octubre, cuando ven que el pueblo se corporiza y va detrás de quien empieza el proceso de dignificación material y espiritual más importante en la historia de la Argentina, ellos mismos reconocen que ahí estaba ocurriendo la revolución. Claro, la soñada tenía ese nombre. Claro, justamente. Y estar con Irigoyen en aquel momento no era contradictorio con lo que uno pensaba, si tiene una visión emancipatoria, liberadora. Por lo cual lo incluyo también porque el peronismo se nutre de todo eso. Se corporiza y nace, se funda en el 17 de octubre de 1945, pero condensa todas las luchas anteriores y toda la militancia anterior, como puede ser Arturo Jaureche. Pero esos autores me parece que son muy muy interesantes para empezar y acercarse a poco. Un tema para trabajar algún día cuando esta fractura o pseudo oposición, radicalismo, peronismo, que no, a mi juicio no es tal. Hay cierto sector del radicalismo que perfectamente puede formar parte del peronismo, y tal vez cierto sector del peronismo que pueda formar parte del radicalismo. Hay una mirada interesante. El movimiento nacional es más grande que el peronismo. Al movimiento nacional y popular y vienen diferentes fuerzas en las que está el peronismo también. El radicalismo de origen también está ahí, con sus izquierdas y sus derechas. Ellos también tienen sus izquierdas y sus derechas, ¿sí? Sus derechas se preocupan mucho más de parecerse a la antipatria, a la antinación, que justamente a lo que es nacional y popular. Pero sus sectores progresistas no son nunca nuestros enemigos. Es más, yo creo que la semana que viene le vamos a hacer un homenaje, que no se lo hicimos debidamente al, al, a Alfonsín, el 30 de octubre él gana las elecciones a lo peor que el peronismo podía presentar como candidatos en su momento. Cada vez que el peronismo presenta malo candidato, el pueblo no se equivoca, el pueblo peronista vota otra cosa. Y ahí es donde sale Alfonsín. Digamos, no podemos pensar a los radicales como enemigos, no lo son. Son aliados estratégicos en todo caso. Son otros los enemigos mucho más importantes. Este es el punto más fuerte que tenemos que discutir. Por supuesto que muchos radicales con poder se muestran como el enemigo principal, ¿no? Claro. Yo creo que lo dijo Agustín Rossi cuando defendió la expropiación de YPF, y lo había dicho también con la ley de medios, que la contradicción principal en Argentina era política o corporaciones. Por lo cual él decía que los enemigos no eran los partidos políticos. No era Aguad, por más de que Aguad o Patricia Bullrich después lleven a la política y al Congreso esos intereses y los defiendan a ultranza. Y una cosa también son, retrotrayéndonos en el tiempo, los salvadoristas y los irigoyenistas de aquel momento. Por lo cual siempre hay que saber distinguir las parcialidades dentro de la totalidad. Por lo cual, qué sé yo, hoy bueno, el radicalismo, su antiperonismo me parece que lo ha desbordado, le ha ganado y lo ha profundizado su gorilismo y su desprecio por los sectores populares que hoy claramente están con el kirchnerismo, que es la resignificación del peronismo en el siglo XXI. Vamos a hacer la misma distinción que estuvimos haciendo con Rubén hace un rato. Una cosa son los dirigentes y otra cosa son tu vecino, tu compañero de estudio, ¿sí? Que se contamina con eso, pero sin embargo el tipo en el fondo es hijo de laburante, es laburante. ¿Sí? Claro. Vamos a escuchar tres versiones jocosas de la marcha peronista, con el número 10, 11 y 12, tres versiones, pero antes... Vamos a saludar, ¿sabés por qué? Porque nos están escuchando en 9 de julio, 4:55, ahí al fondo... ¿Qué hay? Tenemos que hacer un canje, che papá. Che papá. Ahí podés comer pizza, empanada, lo que vos quieras, pero escuchás al bondi. De Grido al fondo. Sí, no sí. Coman helado en Grido, pasen al fondo. El jueves. Bueno. Hasta menú vegetariano tienen. Hasta no, menú vegetariano. Eduardo, que es vegano. Yo me como la papa. Claro. Sí. ¿Sos vegano, Eduardo? No, precisamente. Sí, no, ni sé lo que es. Ni sé lo que es ser vegano, mirá. Así que bueno, va el saludo. Bueno, un abrazo. Y vamos entonces con las tres, la número 10, 11 y 12, que son una marcha peronista brasileira. Una marcha peronista alemán. Nice. ¡Viva Perón! Y una para que vean cómo el peronismo no se puede morir, que es la marcha peronista de Guada Olmedo. Muy cortita la de Guada Olmedo. Como la de Eduardo. Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre daremos um grito de coração: viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capital. Perón, Perón, você é o maior, meu general, você é demais. Perón, Perón, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. A única verdade, a realidade. Pelos princípios sociais que ele estabeleceu, o povo inteiro está unido e grita de coração: viva Perón, trabalho sem cessar para que reine um povo a igualdade e o amor. Perum, perum, você é o maior, meu general, você é demais. Perum, perum, grão condutor, você é o primeiro trabalhador. Invente-me uma marcha que tenha punch, target. Tá vendo se começa? Lanz, deine Führernschnanze, wird heimat sein zum Peroniste, wird aber aus Overhole. Mich maus um die meisten Stunden, viva Peron, viva Peron. Das unerreichbar unter Weltunden ist Weindung und an der Verwelte gar nicht tun. Wenn es sich in eine Hose wünscht, rolle eine seine große Konduktor. Viva Peron, viva Peron. Das eine große Generale wird mir ohne Rost. Viva Peron, viva Peron. Was ohne Faust eine Fürstarbeit. Que es una ópera alemana. No, es una canción de Juan Carlos Perón. Sé que soy. Perón. Sé que soy. Eso, ¿vieron? Ahí está la guada, ya se va preparando. Hay recambio, hay recambio. Hay recambio, se pueden seguir muriendo los viejos que esto no ha muerto, la idea no ha muerto. Las ideas no se matan, se matan los viejos. Mirá la frase de Sarmiento. Se muere solo, ¿no? No, solo. La frase de Sarmiento es... Vamos con el trasvasamiento. En ese mochtum. Vamos, ¿qué dijo? Vamos con el trasvasamiento. Ah, Carol, ¿y ya se largó? Ya abre el uno. Esa. Abre el uno y habla. Qué groso. Estamos preparando operadora estrella en un oficio que se dice masculino. Le vamos a demostrar desde el bondi. Que en uno, dos, cómo no nos alcanza. Tomás Solano. Para vos, Tomás. Que me subestimás. No, eso. Claro, si dijo, no, esto es una cosa de varones. Qué varones acá. No te vio bien. Le vamos a poner ovarios a la conducción. Consola, ¿qué consola? Consola, consola. No, sí. Es consola. Bueno, Jesús, te vamos a ir despidiendo, ¿viste? Bueno. Esto es así, siempre está abierta la puerta. Nos vemos en 3 días. Van subiendo compañeros. Pasá y dejá la cuota ahí alimentaria a tus hijos, a tus hijos que nosotros los vemos. Bueno, y nos vamos a ir cerrando. Tenemos una cancioncita de cierre. ¿Cancioncita? Sí, bueno, mire, tenemos la marcha peronista cantada por una orquesta de Francisco Canaro, no por cualquier orquesta, Francisco Canaro, con un coro portugués de brasileros cantando castellano, una orquesta típica de aquella época. Y después tenemos una versión de la marcha peronista, si no la escuchamos en Carnavalito, ¿vos te parece que la hemos escuchado? ¿Pasó por ahí? De fondo. De fondo. Puede ser esa, y por supuesto que vamos a ir cerrando y no escuchamos todas las versiones de la marcha hoy, chicos, y para irnos nos vamos a ir con Juntos a la Par. Claro. Juntos a la Par de Daniel Herrero y Papo. Vamos primero con esa para que nos entre, porque si no después primero con Daniel Herrero, la número 15, y después mandá lo que quieras, aunque estaría bueno cerrar con la de Hugo del Carril. Vamos con Juntos a la Par. Antes de irnos, ya que mencionamos a Umpalumpa antes soldados. Sí, Umpalumpa o muerte. Vamos a decir que los muchachos de No Tan Distintos hacen un hermoso programa los miércoles. Lunes, miércoles. Los miércoles van en vivo. Sí. Que eso es todo un avance de la radiofonía argentina. De exteriores, todo. ¿De Marconi para acá? Es algo nuevo. Así que va el saludo. Bueno. De 21 a 22. Todos los compañeros. Vamos juntos a la par y hasta la semana que viene, entonces. ¿Quiénes presentaron esto? Eso. Eduardo Media Hora Ferreira. Media Hora. Y que Jessica Frascaroli en la operación técnica Ande Adriano. ¿Y quién? Y en la conducción general Raúl Guevara. Esa. Ex negro, ahora es gris. El gris. Luis Guevara. Sí, porque vos sabés que vino mi amigo Milton Trasante, se me paró al lado y me jodió. Claro, me quitó identidad. Bueno, agradecemos a Jesús, a Rubén que nos visitaron hoy. Y a los que faltaron también, Raúl Valenzuela que no viniste. Los distintos medios comunicándose con nosotros. Mauricio Gutiérrez que tampoco viniste. Muy Rosana feliz Polifroni. Día de la madre para todos y todas. ¿Cómo para todos? Claro, porque ¿cuántos hacemos de madre y padre a veces? Lo único que te falta. Así que te, no, es verdad, te compañero. Para, bueno. A la madre de nuestro equipo de trabajo. Jessica, muy feliz día. Ahora le damos los besos pertinentes la próxima media hora. quiero. Y a la compañera Casco, y a la compañera Casco que nos dio viaba todo el día. Y se nos sumó Karina Murúa, que se termina de levantar. Feliz día, Karina, mañana. Bueno. Si alguna quiere ser madre, que pase por la casa de Eduardo, que estamos trabajando desde la 14-18, embarazamos gente. 14-19, embarazamos gente. Bueno, es todo artificial, señoritas, tranquilas. No, toda gente limpita, sanita. La noche es fiesta del Chori, no se olviden. Fiesta del Chori. Bueno, entonces vamos con Juntos a la Par que salga y después la marcha de Hugo del Carril porque se nos vino la noche. Y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mi camino es andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, para con el juntos a la paz. El honor no lo perdí. Gracias.